Pero muy buenas noches, bienvenidos Radio Escuchas. Esto es Pasa la Onda, arrancamos así con nuestro capítulo número 306. Y como no puede ser de otra manera, nuestros capítulos, nuestros programas, nuestra vida siempre tienen como motor música. Buenas noches. Ante la prueba hemos salido airosos. Definitivamente. Sí, porque se hizo el boludo, Nacho. Dijo, ah, sí, te haces el guapo. ¿No querés que te avise? Te bajo el volumen cuando se me canta el tor a mí. Muy mal. Y me di cuenta cuando bajo el volumen. Me cansó el dedo. Ya dije, ¿para qué carajo lo tengo arriba? No, ya, Bienvenidos, bienvenidos, buenas noches, bienvenido Nacho desde el principio. Hoy estamos, estamos como locos, nos falta nada más que Nano Wagi, pero bueno, porque ya se encuentra cursando su carrera facultativa, pero ya está casi todo el staff, volvimos. Casi completito, completito. Casi. El que es completito, completito es nuestro programa, el de hoy, como siempre. Ahí está, no podía faltar. Ahí va, Nacho me mira con una cara. ¿Qué pasa, Nacho? Estás desacostumbrado a estar en este horario. Está bien, te entiendo, pero bueno. Hace mucho que no laburás. Te estás dejando hablar, nada más. Te miro, solo miro. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Los voy a estar acompañando en la conducción de este programa. Vamos hasta las 12 de la noche, como todos los jueves desde hace ya casi 7 años. Así que aquí estaremos. Tenemos un programa cargadito. Hoy nos va a estar visitando la gente de Bandoleros y Piratas que ya están aquí con nosotros. En un ratito se completa la banda y los tendremos con nosotros tocando en vivo y presentando su material. Además, vamos a estar charlando con la gente de Arbolito, nada más ni nada menos. ¿Podemos decirle los creadores del folclore rock? ¿Me arriesgo mucho al tirar esa? Ni idea, la verdad. No, nunca conozco. Escuché Arbolito. Chicos, abajo dejé un par de remos. ¿Lo suben? ¿Cómo no escuchaste nunca Arbolito? No, posta que no. Está mintiendo. Me llama la atención el logo, ¿no? El dibujito, ¿no? El hombre. Bueno, árbol, igual Arbolito era un indio de la Patagonia, que es justamente el indio que asesinó a Rauch, que era un general alemán que lo habían traído. En toda esa época de la hermosa época de la conquista del desierto. Uno de esos tantos que estuvo ahí con Roca era el general Rauch, que era conocido como por ser casi imbatible, y el indio Arbolito lo degüella. Mirá. De ahí es que toman el nombre. De hecho, está en uno de los temas de la banda, que justamente se llama Arbolito. Y son con ese espíritu combativo, ese espíritu contestatario, ese espíritu de ir al frente. Definitivamente. Recomendable, entonces. Sí, altamente recomendable Arbolito. Ya que no lo has visto nunca o no lo has escuchado nunca, por lo menos es una banda súper recomendable, contestataria, y una banda que antes no teníamos, salvo por ahí con León Gieco, ¿no? Los instrumentos de folclore en el rock, uno de los, te diría, de los mayores precursores en el último tiempo, porque es como que se abrió eso en el último tiempo. Hablamos más o menos de hace unos 10 años aproximadamente, que se empezó a hacer masivo el uso de otros instrumentos en el rock, sobre todo de folclore, que no, en ese momento no. No había muchos, justamente. No, divididos, ponele, puede claro. ser, que incorporó. Y después tenés bandas como Guillermina, que también hace tipo un rock latinoamericano. Sí, pero no sí. es tan folclore, no es folclore, es más rock, digamos. Claro, sí. Claro, este es más. Es desde el folclore, de Arbolito, no desde el rock, digamos. Exactamente, así que vamos a estar charlando con Agustín Ronconi, una de las voces de Arbolito, y bueno, multi-instrumentista, pero... Es el que más vemos tocar la flauta, justamente es su instrumento insignia. Así que estaremos charlando con él. Acá veo sonrisas por todos lados. De la, carne, este, dijo. ¿Galletitas? Sí. De repente, a mí no me agarró hambre, pero no sé, acá vi sonrisas capaz que eran de hambre. Así que vamos a estar charlando con la gente de Arbolito. También vamos a estar pasando la patuleca, como siempre. Y para eso la presentamos a ella, a la voz femenina de nuestro programa, señorita Patricia Palazzo. Hola, gusanos y gusanas. ¿Cómo están? Bien, ¿vos, Patito? Genial. ¿A quién nos vas a traer hoy? A Ochango. Ochango. Ochango. Me encantó el nombre. Muy lindo nombre, está, es simpaticón. Sí. Nos lo contaste hoy mismo en nuestro grupo, dije, ¡ah, qué buen nombre! Ochango. Es un buen nombre, sí. Así que los vamos a estar pasando, los chicos. Bueno, bienvenida, Pato. Entonces, tengo a mi derecha el placer en este momento de presentarles al co-conductor, y hoy solamente co-conductor, el hombre que ve casi nada, salvo su celular, que debe verlo mucho y completito, el señor Leandro Boninho Bonafide. Bienvenido, Leo. Buenas noches. Sí, hoy más ciego que nunca, no puedo casi ni abrir los ojos. Pero bien, porque Nacho está operando, yo no podría hacerlo. Así que buenas noches, bienvenidos. Hola. Bienvenido. Se acordó, viste, en un momento que tenía que saludar a la gente. Un gran deleito. Bienvenido, Leo, también. Un placer que vuelvas a estar aquí junto con nosotros. En la consola está el señor Juan Ignacio Miranda. Y la co-conducción también, ¿no? Hola, buenas noches, tan temprano. Me parece raro ya decir buenas noches. Y venir más. Era hora que labures. Claro, salió, pero bueno. Y bueno, me tocó trabajar hoy. En algún momento tenía que pasar esto. Era lo ideal, ¿no? No bastó con que deje todo listo. Bueno, todo listo. Todo listo, un cuarto listo. Lo que te dejan, básicamente. Pero también está con nosotros. Hoy es el mentado regreso aquí al estudio, al piso de Pasar la Onda, la señorita Nanu González. Bienvenida, Nanu. Welcome back. Hello, nice to meet you. Ah, no, viene internacional. Claro, pasa que como estuvo en el spa, ¿viste? Ahora volvió internacional. Ya, hello. Creo que bienvenida a la Argentina, gracias. Creo que si te tiro una pregunta en inglés te liquido, me parece, ¿no? A ver. Have you been going to school this year? Sí, la madre. Kiss my ass. Chupame el pique. Me mataste con lo último, no te entendí. Es que si sí, estuviste viniendo, yendo a la escuela últimamente. A la escuela, sí, tiene 12 años. Pero el último. No importa, la idea era matarla con la pregunta. Me parece que metiste una palabra y me chamullo. ¡Apa! ¿Pintó desafío en inglés? Bueno, en las redes sociales va a estar la señorita Nanu González. Hoy tenemos sorteos. Sí, hay sorteos para la fiesta delirante. Hay joda. Hay joda. Volví yo, volvió la joda, volvió todo. ¡Vamos! No podía faltar, ¿no? La joda. Más para un fin de semana largo. Un fin de semana de fin de mes. Ah, ahí sobre va. Todo. Sí, sí. Estás vamos, emocionado, vamos. ¿No? Cuando dije largo, dije, ¡ah, qué! ¿Qué? ¿No nos enteramos? No, yo seguro laburaría igual, pero bueno. Con ustedes, la esclava Nanu. Pobre, sí. Bueno, igual tiene sus beneficios también ser esclavo a veces, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana pasado, el jueves pasado. Sí, sí, sí, obvio, tiene sus cositas buenas. Son mínimas, pero hay. Son pocas, pero hay, eso es lo importante. Exactamente. Bueno, a laburar, Nanu, bueno. Dale, va. Bueno, gracias, Nanu. Ya estamos, equipete completo. Es un buen momento, diría yo, para empezar con todo nuestro programa. Tenemos agenda, tenemos, obviamente, noticias. Tenemos como emotica, diría, algún conocido que tengo yo. Y ahora, tenemos música. Do you know? pedir un mate acá a la señorita Nanu González, giro mi cabeza hacia la derecha y la veo a Pato bailando este tema. No sé cómo explicarlo. Con los dos brazos levantados, agitando sus puños de un lado para el otro. Genia total, genia total. Es el momento de arrancar con el top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. Y arrancamos por las de Patito. Me encantó lo que estamos escuchando. ¿Qué es? Es Cobra Sarli. Me encantó. Cobra Sarli. Encima suenan bien. Suenan muy bien. Sí. Es una muy buena banda. Van a estar tocando junto a 21 gramos mañana. Sí, sí. En el Roxy. ¿El Roxy dónde queda? En Niceto Veiga 5542. Va a arrancar temprano a las 19 horas. Así que pásense por ahí bien temprano si quieren ir. Calculo que va a ser una muy buena fecha. Los chicos de 21 primer gramos. Primer turno, digamos. Sí, calculo que abren 21 gramos y después toca Cobra Sarli. Si abren 21 gramos de entrada, ¿sabes cómo quedan, no? Claro. Bueno, coche ruta droga nena. Quedan como la Cobra Sarli, básicamente, ¿no? Bueno, la Coca en su momento, que también la Coca habrá usado bastante de todo eso, ¿no? ¿Cómo llegaste a Cobra Sarli? ¿Ya los habías escuchado? Sí, el año pasado. No sé hace cuánto vienen ellos, pero sí, yo los descubrí el año pasado y no los vi nunca en vivo, pero los he escuchado y me caben. Más que interesante. Sí. Muy interesante. Me gustó. Aparte, se notó que lo tenías sin carne propia. Hermoso, está de acá con los bracitos, excelente. Honestamente, yo no sé qué opinan ustedes, pero yo lo escucharía un poquitín, Te digo la verdad que en algún momento me haría la escapada ahí al Roxy a verlos, porque me parece una muy buena primera fecha para el Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana, es decir, para el día viernes. Ahora pasamos a la segunda, al del día sábado, ¿les parece? Sí. ¿Qué elegiste? Que elegí la fecha de Letems, que es lo que está sonando de fondo. Ajá. Tocan con Alunasi, con Baby Black, con Mandril Stoner Rock, en Casa Babilón, y esto queda en la provincia de Córdoba. Y dentro de Córdoba es en Avenida Las Heras 48 a partir de las 23:45 horas. Letems estuvo acá. Letems ha estado acá. Sí. Uno de los videos. Son de sí. El cantante, sobre todo, es de Córdoba, Iván. Uno de los videos con más visitas, igual que el de la semana pasada, de los chicos de Virtual Freeze, la rompieron. Bueno, mira, igual la rompieron acá. Sí. Y bueno, igual que Letems también había hecho un acústico muy, pero muy interesante. Hoy también tenemos acústico. Mira qué casualidad. Wow. Qué bien que está pasada la onda, ¿Qué? Yo lo escucharía, te digo. Sí. Vale la pena. No, yo voy a escuchar otra cosa. Bueno, si vos siempre sos el Ortiva. ¿Por qué? ¿Por qué siempre esa? Bueno, te estarás juntando mucho con Nacho. Sí. Eso que no estás en el sillón de Nacho. El de Nacho es de azotar más que nada. No tanto de quejarte. De ser Ortiva. Pasa que, viste cómo es Nacho, la maldad que tiene él se transmite por el orto. Yo con él no me junto, yo vengo a los programas. Claro, es verdad. Hay algunas diferencias, es verdad. No están en el mismo grupo de WhatsApp. Claro. Hoy estaba viniendo en el colectivo, no tiene absolutamente nada que ver, lo aclaro. Venía en el colectivo y decía, qué bueno sería. Por ahí hasta me la pueden bastardear al aire la idea. Ya lo íbamos a hacer. No iba a zafar, ¿no? Bueno, decía, para el día de amigo, ¿no? Hacer una sección pidiéndole a la gente que nos manden los nombres de los grupos de amigos. Porque todos, viste, que no tienen el nombre de, no sé, somos amigos, ¿no? Claro. Todos tienen una anécdota en particular y tienen el nombre. Claro. Cuando yo ingresé a pasar la onda, Changu Che, que nunca entendí por qué. Claro, ese es el grupo nuestro. Changu Che. Y chigue, mi gacha. Sí, ya sé. Claro, clachamente. No sé de dónde nació esa anécdota, pero interesante. Bueno, lo contamos, ya que estamos, te informamos, Patito. El Changu Che viene a colación al tema de Vilma Palma y Vampiros. Estábamos en mi casa, en el barrio de Flores. Estábamos boludeando, creo que nos juntamos a comer ñoquis, y ese día que Leo hizo ñoquis, riquísimo, así me dejó la cocina también, ¿no? Es una realidad. He hecho era más o menos, claro, en la parte de arriba de la cocina donde están las hornallas era un ñoqui directamente. Tremendo, pero bueno, los ñoquis estaban buenísimos y estábamos boludeando, escuchando música, y en uno de esos se cuela el tema de Vilma Palma y Vampiros, que dice tan, tan, tan. Y empezamos todos como unos idiotas a cantar Changu, Changu, Che. Y quedó. Ah, ok. Yo pensé que era tipo sanguche, pero dicho así, ahora entendí. Quizá el tema de quiere decir eso, no sabemos tampoco. Claro, que quería un changuche. capaz que quería un tipo como Alejo Valentín. Un sándwich, ¿eh? Claro. Viste, capaz que era por eso. Pero bueno, estaría bueno como sección para el Mirá. Día del amigo. Se me ocurrió hoy cuando venía en el subte. No está mal. Antes dije colectivo, pero era subte. Una consigna aplicada a los tiempos que corren. Claro, porque justo giré mi cabeza y vi un chabón que estaba hablando de un grupo de amigos y tenía un nombre raro también en el grupo. Y dije, nadie tiene un nombre normal en claro, el no. grupo. Y en diferentes grupos tenés diferentes nombres. De repente, el nuestro que tengo con ustedes dos se llama el puto de Nacho, acá no entra. Que vos tengas una vida paralela es otra cosa. Nadie tiene varios nombres diferentes en el grupo de WhatsApp. No. Igual que el mismo. Igual la que tiró fue buena. Pero está bien. Bueno, entonces estamos en el top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana de Patiño, que eligió a Le Temps para el día sábado. Los escuchamos. A decir esto con un tema de Babasónicos, pero sí, pero pinta, así pinta. Es, así es. Estamos en la última fecha del top 3. De fechas para este fin de semana que ha elegido la señorita Patricia Palazzo. En este caso estamos en la que eligió para el día domingo. Cabe destacar, cabe recordarles que hay muchas más fechas en lo que es nuestra web, que es www.pasalaonda.com.ar. Y además también tenemos nuestra aplicación que descargas gratuitamente desde el Play Store de Google. Allí también tenés muchas más fechas para este fin de semana. Nosotros siempre nos encargamos de elegir tres cada uno, como en nuestro top 3. De lo que iríamos a ver este fin de semana, pero hay mucho más realmente. Y hay cada vez más voces raras en este top 3. Top 3. Bueno, estamos en la última que eligió Pato para el domingo. ¿Qué es? Babas Dánica. Son los Babas y van a estar tocando en el auditorio Ángel Bustelo en la provincia de Mendoza. Y esto queda en Virgen del Carmen de Cuyo, 610, a partir de las 21 horas. No tenía nombre, ¿no? Mal, en la calle. La Virgen del Carmen del Cuyo. ¿En qué calle vivís? Virgen del Carmen. Sí, en la de la Virgen, sí. Ahí, en sí, culo sí. rojo. Sí, me chupo un huevo. Sí, esa, 452. Bueno, perfecto. Bien, federal. Tenía que haber una fecha federal, en por lo menos en el primer top 3. Top 3. Cada vez hay menos ganas, me parece decirlo. Así que voy a dejar de abusar del recurso. Los Babasónicos, entonces, como cierre de este primer triplete que tenemos para ofrecerles de fechas para este fin de semana. Quédate porque hay muchas más. Lo triste que me dejó la noche. brother, fumándome una china, corriendo a las mujeres, echando leña al tiempo. Si no pasan las horas, estoy mucho mejor. Ayer de la mano fuimos tan felices, hoy triste y cansado, tengo cicatrices, agonizo, presiento lo peor, y encima salió el sol. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando está, en trance estoy, bailando esta locura, que se llama la cruda, me sorprende al amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando está, en trance estoy, bailando esta locura, que se llama la cruda. ¡Qué grande! ¡Qué grande Capanga! En este caso haciendo la crudita. No sé, se me escapó, se me metió un gallardo ahí y dije, bueno, zafémoslo por este lado. Yo estaba escuchando, ¿no? En realidad me enteré, porque yo no lo vi en vivo esto, que supuestamente el mono de Capanga está saliendo con Andrea Rincón. Sí, sí, sí, sí. ¿Es posta eso? ¿Te contó Nacho? Sí, sí, sí, me lo susurró hace poquito. Que tiene todos los números de la farándula. Es verdad, Bueno, hace poco no, ya un año y pico. En el Luna, que le propuso matrimonio nuevamente. Bueno, yo me acordaba justamente de eso. Digo, pero hace menos de un año. ¿Qué poco dura el amor? Le proponía casamiento por segunda vez a su mujer de toda la vida. Y después apareció esto. Y yo cuando me lo contaron dije, no, mentira. Acordándome de este suceso que marca la señorita Nanu González. Muy correctamente. De verdad, aquí siempre hace falta enano ahí que te salga, viste, con los chismes de atrás que te vienen, porque está, todos olvidamos de eso. No, yo me acordaba de eso, pero bueno, no importa, está bien. Cállate, sí, Nacho. Sí, te trae, nos trae las novedades de la farándula. Bueno, de, no sé si la farándula arrancó bien con la selección, por lo menos hoy. No podemos decir nada de su primera elección del top 3. Top 3. Top 3 de fecha para este fin de semana, porque arrancamos por el viernes y nos trae a Capanga, Nanu. Sí, porque no me dejaban decir más la fecha de Herba. Tenía que elegir otra. No, quiero que hacer una aclaración. No está censurado Herba en este programa. Tampoco queremos abusar de lastimar sus oídos y los nuestros propios. No, mentira, gente. Como siempre decimos, criterios musicales de cada uno y gustos musicales. Siempre disculpen, no, pero lo respetamos a Nanu y por eso los dejamos que suenen cada tanto. ¿Sí? Claro, por eso simplemente le hacemos una. Si no, si fuera por nosotros, no sonarían. El mes que viene hay como cuatro fechas más, así que las voy a anunciar igual. Ahí está. Alguna, no, alguna te vas a poder pasar. Alguna te vamos a dejar pasar alguna. Bueno. Capanga. Bueno, ¿dónde toca Capanga? Capanga va a estar tocando en la Trastienda. Acá en Capital. Meten dos fechas, si yo no me equivoco, en la Trastienda, los muchachos de Capanga. No recuerdo. Bueno. ¿El sábado decís, este fin de? Meten dos fechas en la Trastienda. Ah, hasta ahí va mi información. Puede ser, puede ser. No sé si es justamente. Pensé que este me decías fin de semana, este fin. Pero hay una dos. Hora y una en diciembre. Pero bueno, son dos fechas. Son dos fechas en la Trastienda. No, ahora me verifica. En yo lo soy, próximo e inmediato van a estar haciendo dos fechas, por lo menos ahí en lo que es la Trastienda. Ahora vamos a ver si hay casamiento de nuevo por ahí. ¿Será con Andrea Rincón el casamiento ahora? Digo, ¿no? A mí, no sé ustedes, pero a mí me sorprendió porque no me lo hacía el mono un tipo de la farándula, honestamente, ahí mezclado. Igual que hay que reconocer que ya Andrea Rincón venía con el rock, ya había arrancado con Miranda. Con Ale Sergi esto. Bueno. Bueno, con la música. Está bien. ¿Con la música? Está bien. Con mirá, la música. Y después dice que le gusta Herba, ¿viste? Claro, bueno, esto, bien, buena acotación de acá del señor Juan Ignacio Miranda. Tenemos dos fechas, ¿eh? Dos fechas más, es viernes y sábado en la Trastienda tiene Capanga. 29 y 30, quedan pocas entradas para el 30 y ya las del 29 están agotadas, es decir, las del viernes están agotadas. Lo loco es que es la primera fecha que nos traes y ya está agotada. Así que, mal ahí, fea la actitud, pero bueno, te bancamos, está bien. Tenés dos oportunidades más, ¿qué tenemos para el sábado, Nanu? Me mareaste con las fechas, pero estamos bien. 29 es hoy, pero estamos bien igual. Me cagó. No es que tenés razón. O sea, es la que está agotada es la de hoy. Ah, entonces hoy, jueves. Ah, claro. Está bien. Ella sabe las fechas, ¿viste? Porque sabe los viernes que toca Airbag. Por eso sabe los números. Si no... Obvio. El calendario... ¿Por qué se agotó? La gente tiene que estar escuchando Pasar la Onda en este momento. Es verdad. Muy mal que hacen escuchando Capanga. viendo a Capanga en vivo y me escuchamos a nosotros. La verdad, no entiendo por qué. Más si tocan dos días, ¿no? Vayan todos mañana. Claro, agoten la de mañana, claro. Hijo de puta. Bueno, está bien. Bueno, se los perdonamos. Te cuento la del viernes igualmente yo, porque hoy ya habrá empezado hace un rato. A las 21 horas. Balcarce 460, la dirección de la trastienda. Ahí está. Entonces el viernes Capanga la trastienda. Y para el día sábado, ¿qué tenemos, Nanun? Para el día sábado tenemos a Don Cabot. Uh-huh. Que va a estar presentando Con Sangre en las Venas. El, ajá. Va a estar haciendo la presentación oficial en The Roxy a las 19, tempranito está anunciado. Bien, el lunes pasamos a cobrar, gente del Roxy, ¿eh? No pasa nada, seguimos mandándoles chivos. No pasa nada. No, mentira. Bien, Don Cabot, banda que ha pasado la onda. Lo están presentando, están en varias radios, están haciendo una gira radial importante, los chicos de Don Cabot, que han tenido el beneficio, el placer de ser fotografiados por la señorita Nano González. Exactamente, sí, sí, tuvieron el placer también de venir a la radio, cerrar el... Excelente. ¿Qué, de verdad? ¿Cuándo cerraron... fue? ¿El año pasado? No, el anterior. Tuvieron ese placer. Me acuerdo que fue un año que cerramos con Don Cabot. Sí, ya sí. No me acuerdo cuándo. Cuando yo arranqué. ¿Cuándo arranqué? Y bueno, de este año pasado, no, el anterior. Ah, bueno. Entonces habrá sido 2015. Sí. La. Las arrugas no vienen solas, ¿no? ¿Viste? Bueno, Don Cabot está ahí en el Roxy a partir de ahora. De las 19. No vi banda invitada. Siempre están, tocan con alguien, la verdad es que no. Y capaz que por ser presentación de disco. Capaz que en esta oportunidad dijeron, vamos a todo culo nosotros. Está muy bien. Yo creo que es un gran momento para escucharlos. Vamos con Don Cabot, segunda fecha del Top 3. Top 3. Fechas para este fin de semana de la señorita Nano González. Llegamos al a la última, en realidad no, al a la última fecha del Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. Lo loco es que yo voy diciendo lo que se me va apareciendo en mi mente, básicamente, y lo de recién es que les comentaba a los chicos recién, fuera de aire, que cuando uno se acerca mucho o levanta el tono, en este caso cuando decimos Top 3. Buena chorra. Top 3. Eso. Por lo general te tenés que alejar un poco para no romper. En realidad se lo decía más a Patito y a Nanu, pero el que rompió fue Nacho. Nacho. Sí, sí. ¡Totes! ¿Qué es el operador? O sea, viste cuando decís, ¡qué barbaridad! Pero tiene la voz más aguda que nosotros, ¿viste? Claro, sí. Voz grave tengo. Igual tengo voz grave. Qué lindo. Okay. Hola. Hola. Y de esta manera llegó. Para las 7 de la tarde, cuando llegás del laburo, viste, con unos mates, me gustó. Bien, me gustó. ¿Acompañaste con comida? ¿Con unos verdes? ¿Los verdes? Con los verdes solos, no, verdes. Ah, verdes solos. Solo bien, verde. Bien. Interesante, medio reggae, la banda. En este caso estamos escuchando una versión que está con Sara Eve. Con Sara Eve. De invitada. Exactamente, sí. Pero está buena la banda, me gustó. Bien, ¿y dónde los encontramos si queremos verlos? ¿Y cuándo? En Maquena. A las 22 horas van a estar el domingo 2. El domingo entonces a las 22 horas en Maquena Club, sí. Que queda en Fitzroy 1519. Lindo lugar, más que hace mucho que no voy. Lástima los precios. Saladito, sí. Es la única contra que tiene ese lugar. Y la gente que está en la seguridad también. Bastante fachos son los pibitos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, bastante. No sé qué opinan ustedes. Les mandamos un besito. No me dejaron entrar un día. Estaba acreditado para cubrir un show que era el de Arcadia. Y no me dejaron entrar por estar en jogging. Ah, no. Dice. Después dicen del color de piel. Me lo han hecho. Me lo han hecho cuando estábamos transmitiendo nosotros la ciclola. Pero, a ver, escuchame. Vengo a trabajar. Sí. Exactamente. Le dije, pero estoy acreditado. Le digo, vengo a trabajar. No es porque tengo ganas de ver Arcadia. Que en realidad sí tenía ganas de ver a la banda, pero era parte de mi trabajo. Claro. Me dijo, no, con ese pantalón no puedes entrar. Qué hijo de puta. Bueno, está bien. Le dije, portero boliche. Besito, nos vemos en Disney. Así de sencillo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y qué le vamos a hacer? No me quedaba, no me iba a mi casa a cambiarme, volver, olvídate. Así que bueno, de esta manera entonces cerramos el top 3. ¡Top 3! De fecha para este fin de semana de señorita Nanu González. Nacho Puto. One baby to another says I'm para hacer. Cuento migajas en trozos de piel. Puedo ser lo que quieras que sea, pero no pidas que muera por verte otra vez. Los ojos te vuelvo a ver. En cada instante se pierde mi ser. Ya lo ves, ya tarde estaré arrodillado perdiendo otra vez. Otra vez. En trozos de piel, cargados de miel. Preguntas para hacer. Cuento migajas en trozos de piel. Puedo ser lo que quieras que sea, pero no pidas que muera por verte otra vez. Otra vez. En trozos de piel, cargados de hiel. El sentido inverso de las cosas. Se alimenta las ganas de beberlo a toda costa. Ya no queda más, no queda más tiempo. Sin poesías ni de piel. Puedo ser lo que quieras que sea, pero no pidas que muera por verte otra vez. Lo que escuchábamos recién era Trozos de Piel directamente desde La Rabia. Habla por mí. Ya estamos con Bandoleros y Piratas. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata la fría, fresca noche de Buenos Aires de hoy? Bien, bien, muy bien. La verdad bien. Que muy bien, sí. Bueno, el que les habla es Nacho. Bienvenido, Nacho. Tenemos Gracias. Otro Nacho más. Espero que seas diferente al Nacho nuestro, porque la verdad que ya con uno no es, es suficiente. No, pareciste, Nacho. Acá es así, ¿viste? Porque te quiero, te aporreo, básicamente. Y estamos también con el Cide. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Vos y batería de Bandoleros y Piratas. Cuéntenos un poquitito de la banda. Ya tercer disco que están presentando ahora. Sí, sería el tercer disco, pero el primero oficial. Los otros dos lo tomamos más como demos, porque están grabados en un home studio, sin edición profesional. Y este no, este fuimos a un estudio, lo grabamos bien, lo editamos como corresponde y lo consideramos. ¿Dónde fue que estuvieron laburando? Perdón que te interrumpa. Sí, el disco lo grabamos en tres estudios. En tres. Sí, bien. Se nos complicó, o sea, un poco. Sí. La onda era ir variando, ¿viste? Sí, el proceso fue largo, sí. Sí, primero lo hicimos una parte en Guaygubi. Después nos fuimos a Estudio W de Leandro, un amigo, y algunas partes lo grabamos en nuestro estudio Urban Rock. Tenemos un estudio que estamos armando y algunas partes las grabamos ahí también. Ah, bien, bien. O sea, la cosa era ir conociendo lugares, ¿viste? Para no aburrirse, me imagino, ¿no? No, en realidad fue por un tema más técnico, de presupuesto también. Empezamos con un presupuesto, se alargó todo, nos empezó a salir como esperábamos. Encontramos el otro estudio, tuvimos que esperar un poquito más de tiempo para volver a juntar el dinero, ¿no? Claro. Espalda. Ah, ¿no graban gratis, boludo? Sí, lo parió, boludo. Sí, pero... No corramos la bola, ¿no? No corras la bola. Por si las moscas, ¿no? Y terminamos en W Studios, ahí en Villa Ballester, de la mano de Leandro Bordicelli. Ahí terminamos el disco. ¿Qué tiempo le llevó todo esto? Que me decís que fue la cara de Nacho, ya me dijo todo. A ver, largo. Pongámosle un... Tres años, creo. Un periodo, tres años. Tres años, sí. Un parto, básicamente. Sí, mal. De elefante. Más porque en realidad hace tres años ya estaba el disco hecho, pero bueno, entre que la parte económica y los traspiés y ser inexperto y cometer errores, y bueno, nos tomó tres años. La vida, básicamente, la vida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo llegan a esta formación? O sea, ¿cómo arrancó? Porque venían ya de un proceso. O sí, sea, si ya tres años fue el último disco, es que vienen de hace un tiempito, digamos. Sí, sí, eso de... arrancamos en el 2008 y tuvimos bastantes cambios de integrante. En realidad en dos instrumentos, la batería y el bajo. Habremos tenido cinco bateristas y cinco bajistas. Bien. Y creo que ahora la formación de ahora es la más compacta y espero que sea la última. Está, porque, no queremos buscar más. Porque cada cambio de integrante es cinco años menos de vida para mí. Claro, es verdad, te va sacando años de vida, sí, es terrible, como, terrible. Como la barrita se va gastando, sí, ¿viste? Sí. En baterista se va contando la barra de vida. Y hasta que llegó acá el amigo Alcides y ya está, listo. ¿Firmaste contrato? Sí, por supuesto. Está amenazado de muerte. Bien ahí. Así no, tomamos la rienda entre todos. Violencia entre todos. Y tomamos la posta entre los cinco y le dimos para adelante. Ya está la última formación, por suerte, que estamos teniendo y la más estable. Bien, ¿cuánto hace que de esta formación en sí? De esta hace un año. Bien, bien, está bien, bien, vamos, bien. Va, sí. Ya está, ya podemos decir que va a durar esta formación. Sí, terminando el disco se nos fue el bajista. Así que... En el medio del proceso. Ese, en el medio, un amigazo. Esos tres años, no, hubo unos problemas con él que no pudimos llevar más adelante el proyecto y bueno, decidimos que no podía estar más con nosotros y buscamos, hicimos un cambio interno en la banda inclusive que fue... Pope, que es era el guitarrista en ese momento, pasó a tocar el bajo y incluimos en este momento a Martín Arrol, que es el chico que está tocando la guitarra. Bien, o sea... Ese fue el último cambio que tuvimos. ¿Eso fue porque se dio como para seguir tocando al ser cinco? ¿Agarraste más la vida a la voz, Nacho, en ese momento? ¿Como para decir, bueno, seguimos laburando? ¿O fue que en realidad siempre le copó el bajo y de alguna manera dijo, yo puedo hacer esto? No, le dijo... Para no parar, o sea, ya si teníamos bajista y guitarrista podíamos seguir. Entonces dijo, bueno, agarro el bajo. Le agarró el gustito y dijo, bueno, seguimos así. Hasta que metimos otro al violero Martín ahora. Martín ya había tocado en unas fechas con nosotros hace unos años. Es más, la primera fecha que yo toqué con ellos ahí en Changanave en una fiesta de Martín Control fue con él. Mirás vos, está vivo todavía Changaná. Sí, sí, sí. Pero hacían fechas de... Hacían fechas de rock en Changaná, sí, me quedé con eso. Había, no sé. Una maca chenga, ¿viste? Lo habían alquilado para hacer fechas de rock que estaban buenas, que eran las Los Control, bien, que estaban muy buenas. Y habíamos tocado, ahí tocamos con Bulldog, una vuelta. Habían muy buenas fechas ahí. Mirá, bueno, ustedes son más o menos de no tan cerca de San Martín, pero sí por el sol. Al lado. Santo Lugar es claro, o sea, sí, yo sí. Vivo en la vía y del otro lado de la vía es San Martín. Claro, ahí. sí, conozco Santo Lugares, pero está como en el medio. Es el medio, es el Triángulo de Bermuda, porque nadie sabe dónde nadie es, pero sabe. Está cerca de todo, pero está... Pasa. La iglesia de Lourdes, y tampoco la conocen, pero no, es bueno, el lugar más emblemático que tenés. Bueno, mi vieja vive justamente en Santo Lugares y dice la iglesia de Lourdes para que se ubiquen. Esa iglesia la conoce todo el mundo. Después decís Santo Lugares, ¿qué mierda queda eso? ¿Dónde queda? Boludo, ahí nomás, está cerquita. Aparte, está cerca. Sí, sí. Está 24 de la General Paz, o sea... Pero claro, claro. Es un triángulo a Bermuda. Porque se ve que las vías hacen que eso sea imposible de llegar, no sé. Ven vías la gente y es como que yo todavía me sigo perdiendo en las diagonales que hay ahí adentro. Yo me pierdo, ¿cómo llego a mi casa? ¿Pero cuánto hace que vivís ahí? De no, de que nací, toda mi vida. Sí. Bien. Pero o sea, empiezo con las diagonales y digo, ¿cómo saco la de el GPS casa? O el GPS no, interno estaba medio. Fuera de joda, me pierdo en serio. De Caseros a Santo Lugares me pierdo en esas diagonales. Ah, mirá. No, no, yo, no, ya, yo sé cómo entrar directamente. Sí, después sí. No me saqué de mi caminito porque cagué, te digo. Estoy en la misma que vos. Claro, no te corten una calle, ¿por qué? Me arruinaste. Uy, ahí en Bonifacini también. Aparte decís, oh, ¿dónde mierda? Bueno, sí, pasa, cosas que pasan. Che, y en cuanto a lugares por donde se han movido, ¿podemos decir que allá oeste, noroeste es la zona que más se han movido o les ha tocado salir? Porque tengo entendido que les ha tocado salir. Sí. No solo cruzar el charco, pongámosle, de la General Paz, sino que cruzar el charco de en serio. Sí, no sí, estoy hablando de Uruguay, estoy hablando del otro continente. El charco grandote, sí, también. ¿Cómo fue que surgió todo eso? Yo tengo como una sangre que me tira a España terrible. Y mi sueño era ir para allá. Y se me dio con mi compañera que me ayudó económicamente. Me dijo, te voy a cumplir el sueño. Y nos compró los pasajes y nos fuimos. Y ya que iba para allá, empecé a gestionar, hacer una gira acústica. Y tenía gente allá que editaba el disco nuestro, los primeros discos, tenía merchandise y todo. Y bueno, armé una gira, caigo allá, me recibe el cantante de Marea, el Cuchi. Ah, más o menos. Sí, más o menos. Sí, y un tipo que no sabe nada, que allá no lo conoce nadie tampoco. Y justo él arrancaba con los acústicos también porque había parado con Marea, entonces se acopló a mi gira y me invitó a sus shows, así que terminó haciendo una gira muy grande. No, yo creo que el se acopló a mi gira, el Cuchi, es como que ya está, lo pones ahí en el. Sí, sí, porque me dijo, che, ¿puedo tocar con vos? Y digo, ¿qué querés? A ver, practica un poquito, pa, a ver si. No, le estás pifiando ahí. Qué bárbaro, ¿no? Esa, sí. No te la creías ni vos en ese momento. Yo no lo podía creer. Y después, 2 años después, pude volver a ir y, bueno, más o menos la misma historia. Haciendo gira acústica. Sí, sí, gira acústica porque no pudimos ir todos todavía, pero. Bueno, ¿quién te dice? En algún día tira los pasajes del Cuchi. Ojalá. ¿Por qué no? Soñar es gratis, ¿no? Sería bueno. Capaz que se da, ¿no? Igual tienen como un poco en la música de ustedes, hay un tinte bastante jarroquero, podemos decir. Sí, tiene sí, un tinte sí, español sí. También, se siente bastante. Sí, hay. O sea, en la banda el que le gusta todo eso soy yo, así que hay algo, más que nada también la voz o la forma de componer. Y después lo bueno también que como el resto tiene otros gustos, se va diluyendo un poco eso y no queda como una imitación de algo y creo que se ven matices de un montón de cosas también. Claro, definitivamente. ¿Y vos cómo es que llegás a la banda, Alcides? Bueno, yo justamente la primera vez que los veo a ellos fue como espectador. Los vi teloneando a Marea acá en Groove. En Groove fue que los teloneamos, sí. Claro. Yo había ido con mi esposa, vimos todo el show y a los meses veo que. O sea, sos de los que van tempranos a los shows, digamos. Sí, sí, yo miro todas las bandas. Yo soy de mirar todas las bandas que están en el show. Y a los meses veo que están buscando baterista y mi mujer me dice: che, mirá, los chicos, esto. A mí me habían gustado en ese momento. Yo estaba en otra banda que hacía más un palo metal, más a los Motorhead. Vi que eran de la zona. En ese momento yo vivo en Avellaneda, pero yo toda la vida me crié por zona norte. Y bueno, voy a llamar a ver qué. Yo acá conozco un poco, dijiste, así que por lo menos llegar puedo llegar. Sí, totalmente. Bueno, me invitaron a hacer unos ensayos y a los 2 ensayos ya estábamos en la primera fecha, que fue esta otra. Connection, hubo connection ahí pegaron. Los control, che, ¿querés tocar? Tenemos una fecha. Bueno, dale. Y ahí largó. Vino como anillo al dedo, ¿no? Sí, cuando no, lo vieron tocar, dijeron, este cuadro acá ya está, firmémoslo. Dijeron, no, se miraron entre ustedes. Aparte trajo el doble pedal y dije, justo, lo que me gustaba para los toques especiales. Claro, o sea, capaz que claro, el doble pedal te salvó. Venía de otro palo. Le tuvimos que bajar un poquito porque le mandaba ahí tresillo a todo lado, pero se fue domando la fiera. Se fue adaptando. Claro. Pero sí, hace 5 años ya de toda esta historia. Bien. Nada, o sea, ¿seguiste con la otra banda que tenías? O seguí un tiempo y después ya abandoné el proyecto porque ya quería demandar todo este tiempo que tenía al proyecto que tenemos ahora. Claro, ya te sentías más identificado con este sí, proyecto. Sí, totalmente. El otro ya llevaba 10 años, es como que se venció ya el tiempo. Dije, bueno, ya terminó la historia acá, quiero seguir con lo otro. Me imagino que debe haber sido difícil, muy ¿no? Difícil. Eso. 10 años estamos hablando. 10 años de una misma formación. Pero igual quedó todo bien. Son mis hermanos. Pero ya el proyecto ya lo tenía definido que quería seguir con esto. Claro, claro, ya la tenía, había vencido, como decís sí, vos sí, recién. Sí. Pasa también, ¿no? Pasa. Por más veces que doloroso que sea, uno por ahí tenés el la tiempo... mejor onda y ves que no son los mismos. También uno va cambiando con el tiempo. Obviamente. ¿No? Es como que ya no querés lo mismo que hace 10 años. Buscás otro rumbo, buscás otra dirección, otros proyectos. Claro. Bueno, eso es lo que me pasó a mí con ellos. Le encontré lo que estaba buscando. Es lo que te digo, en el momento, con el tiempo se fue afianzando todo. Empezaron a salir los temas nuevos. Cada vez ya te vas incentivando todavía más. Totalmente. Una vez que van empezando a salir. Ya empezamos a proyectar muchos más. Y bueno, que hoy estamos ahora con esto, con el disco nuevo, video. Completito, están ahí a full y obviamente están calzados, en este caso Nacho, con su guitarrilla. Y bueno, obviamente te voy a pedir música, querido. Bueno, ¿qué vas a hacer, Nacho? Vamos a hacer Nido de Golondrinas, que es el último corte del disco. Ajá. Donde colabora el amigo Gucci Romero. Bien, ¿y por qué lo eligieron como corte? ¿Por la participación de Gucci o porque es como ese que golpea? No, porque es... No sé, es el que hacía ya de acústico, porque se presta para acústico y dio toda la circunstancia de los acústicos justo con esto. Confluyó. Bueno, sí, y daba para ese momento, me parece. Estamos con Bandoleros y Piratas y suena así, escuchá. Cierra los ojos, que es tiempo de mirar lo que esconde mi corazón. Que es tan difícil ser sumergido a la vez, que es posible que nadie se acuerde de mí. Y cuando crezcas, estaré dormido en un palacio de cartón en olvido. Y si me quieres ver, te invito a saltar sobre las olas de este jodido mar. Podrido de estar esperándote a la sombra de una noche de invierno que nos han parido esas golondrinas que han querido emigrar del cielo. Y perdido voy, senderos de ocasión, adormecido para no escuchar. Y cuando muerto estoy, decido empezar una canción para poder continuar. Podrido de estar esperándote a la sombra de una noche de invierno, que nos han parido esas golondrinas que han querido emigrar del cielo. Y perdido hoy, senderos y ocasión, adormecido para no escuchar. Y cuando muerto estoy, decido empezar una canción para poder continuar. Yeah, yeah. Uno no. Gracias. Muy bueno, che. Muy aceitado está eso, ¿no? Ya estaba como bastante pensado, planeado el tema del acústico, porque de hecho estaba leyendo también, ¿no?, que en uno de estos EP que habían grabado antes, o disco en realidad, ya estaba el plano acústico. ¿Siempre fue así con la banda? ¿Siempre estuvo presente la idea del acústico como para salir? Creo que sí, a mí me gusta mucho el acústico. Es algo No sé, a mí me gustan mucho los discos de las bandas que sacan sus versiones acústicas. Soy fanático de eso. Los Unplugged. Los Unplugged me encantan. Y fue justo el segundo disco y dije, vamos a meter tres tipos Unplugged y ya fue. Y después ahora encima agarramos, hicimos bastante shows también acústicos en bares. Después las giras acústicas allá y le agarré un gusto que me encanta. Claro. Está buenísimo. Lo bueno es que también te abre puertas. También, sí, ¿no? Porque sí, capaz movilizar a toda la banda junta. Sí, sí, es más. Es más complicado. Sí. Entonces te permite viajar y también te da un matiz, ¿no? La banda, medio por lo menos por lo que entiendo yo, lo que he escuchado, tiene esos vaivenes también en lo que es eléctrico. No es que es todo ahí al palo rockero, sino que también meten alguna que otra balada. Sí, claro. Sí. Es como que de alguna manera abren el juego, esa es la idea. Sí, sí. Sí, la idea es. En realidad no sé cómo es la idea, porque no, claro, pero nosotros vamos. Nos metemos en la sala y si el sale tema, un tema, claro, gusta, tal fue, vez o sea, lo que veníamos de que todos venimos con gustos diferentes, es como hay un abanico bastante importante para después poder confluir todo en lo que quedó el disco. Y sí, tenemos baladas, tenemos temas más pesados, tenemos temas que, como decía, tiene doble bombo, doble pedal. Más arriba, digamos, también. Muchos, ¿no?, matices tenés. Sí, pero es la idea, todos vamos poniendo un granito de arena para que salga un resultado y que a nosotros, sinceramente, nos pone conformes, más que nada. Porque estamos con el material, estamos más que contentos nosotros. Bien, y ahora a girarlo por todos lados, obviamente, imagino obviamente, que es la idea. Pero me quedé pensando en estos 3 años que tuvieron, ¿no?, como para grabar el disco. Imagino que habrán seguido componiendo. ¿Costó en el momento de tener que cerrarlo el disco? De decir, bueno, hasta acá llegamos. Quedaron temas afuera. Sí, quedaron temas afuera, sí. Yo quería hacer un disco doble, pero... O sea, que hacemos un disco, lo hacemos doble. Pero no había presupuesto para tanto, así que sí, quedaron temas afuera. De hecho, ya estamos componiendo de vuelta, o sea... No... Nunca paramos en ese sentido, por suerte. Es que nos aburre hacer la lista en la sala, eso es una realidad. Entonces, dejamos la lista y después nos relajamos y empezamos a salir cosas y... O sea, ¿les aburre practicar la lista de temas que van a hacer, sí, para el show? Eso, decir, no, sí, no, sí, sí, practicar la lista del show, o sea, los temas que ya están. Hacer tres nos aburre, vueltas, ¿no?, de los mismos temas. Bueno, vamos de vuelta durante, sí, 3 horas. Nos gusta zapar, nos gusta en un zapar. Momento, sí, se pone tedioso y bueno, para bajar un poco los cambios, bueno, empezamos a zapar. Y de las mismas zapadas salieron los temas como salieron los temas del disco, así, de zapadas, claro, de empezar a volar un poquito ahí en el momento. Bien, no, y me quedé pensando también, obviamente, a mí que van hablando, yo voy pensando, o sea, aunque no lo crean, de vez en cuando alguna se me escapa, digo, al momento de hacer la lista para el show, ¿no? Es, o sea, ustedes laburan una lista y se cansan y empiezan a zapar, obviamente, pero lo hacen habitualmente de sí o sí repasar una lista en el ensayo, porque por lo general imagino que, no sé, no soy músico, pero me imagino que si te juntás y no tenés una fecha... Digo, es como por ahí más normal que fluya, ¿no? Digo, ¿tan seguido tocan para ensayar siempre una, bueno, lista? El año pasado no tocamos casi nada por el tema de la grabación del disco. Tocamos una vez, sí, creo que hicimos un acústico. Este año tocamos una sola vez por ahora. Pero se venía ensayando, no tal vez tan habitualmente, pero al tener tal vez tanto material, que ya son 3 discos, lo vamos cambiando, vas variando, ya hacemos tal vas tema. Vas haciendo más versiones. Ahora también, obviamente, nos estamos enfocando en la lista del disco nuevo, obviamente, pero cuando... El problema es que ensayamos 2 horas por semana nada más. Sí, sí. Claro, hay que aprovechar el tiempo, entonces tienen claro. No tenemos tiempo para ensayar más y son esas 2 horas y decir, bueno, por si sale algún show hay que estar siempre ahí. Ahí está, claro, bueno, ahí tiene bastante más lógica, porque sí, digo, bueno, capaz que... Sí, como vos decís mismo, ¿no? Capaz que de hacer siempre lo mismo te aburrís de alguna manera, pero está bueno el hecho de entender que si sale un show tenés que estar preparado. O sea, está como siempre abierta ahí la posibilidad, ¿no? No, sí, para eso siempre los shows siempre estuvimos, sí, siempre aceitaditos. No. Preparados. Bien, y han salido también, o sea, ahora mismo van a salir, digamos, porque empieza, van a estar tocando ya, sí, presentando el disco a morir, ¿no? Vamos esa idea. Sí, vamos a hacer barrios que nunca fuimos. Y vamos hasta, por ahora, lo más lejos, Rosario, vamos a llegar. ¿Te parece poco? Sí, no, ya, no. Pero... Fito dice que está cerca, pero bueno, para Rosario, bro. Bien. Y la verdad que es buenísimo, ¿no? Así, sí, es una onda terrible, que ya habíamos ido a Rosario a tocar. fue medio raro porque no tocamos en realidad porque hubo un problema técnico. Bien, a ver. Hicimos medio desarrollo. Medio tema y se quemó la consola, no sé qué pasó. Mucha potencia, no boludo. Sé, medio eso, tema pasa. Y cual móvil. No, sí, fue. Hicimos prueba de sonido, todo. Perfecto. Igual la gente del lugar. Mirá, mirá. Che, ¿y qué? O sea, ¿quemó algo de ustedes? No, no, no, no, no. Pues no, si no tenemos abogados acá, ¿eh? Así que cualquier cosa. No sé qué pasó, la verdad que no sé qué pasó. Ah, bueno. La pasamos bien. Re bien, ¿eh? Sí. Claro, claro. Hicieron, y sí, estás de viaje, salís con tus amigos también. La pasamos espectacular, fue una muy linda experiencia. Bueno, y ahora volvemos. Ahora vuelven para allá lugar, con sí. Ya el formato. Y ustedes, una semanita antes, no, mandan un consola. Claro, para que no pase nada. Por ahí si, tenemos. Por si las moscas, ¿viste? Sí. Por si las moscas, si no, a ver si todavía. No, pero bueno, bien igualmente, ¿qué te van a decir los monos? Perdóname, por favor. Pedirles perdón. Claramente. No. Bueno, yo sé que le podían haber dicho, en realidad, yo les voy a decir, toquen otro tema. Bueno. ¿Tienen ganas de hacer más música? Dale. ¿Y qué más vas a decir? ¿Que no? Y sí, por supuesto. Bueno, ¿qué te vas a tocar? Vamos a hacer Camino de Espinas. Camino de Espinas. ¿Querés contarnos un poquitito la historia de Camino de Espinas? Lo pensó, así que no, toque nomás. No, mentira. No sé, no pienso mucho las letras. Soy como muy de hacer escupir. Letras inconscientes. Y nada, tenía un riff o tenía una base que me gustaba. Y un día me puse a hacer una letra. Mi compañera me ayudó un poquito. Y quedó, no sé. O sea, arrancás por lo general para componer desde la música. Sí, sí. A mí es como que la música me pone en el lugar sentimental de lo que después quiero escribir. Ajá. Es como que, no sé, la música me dice, este tema me hace flashear con esto y escribo eso. Claro, o sea, arrancás directamente si te aparece una melodía en la cabeza o es más de improvisación por lo general cuando te pones a escribir. Agarro la guitarra y empiezo a balbucear cosas arriba. Claro. En el sentido que me transmite la música. Como así en la sala está tocando uno y dije, esto me flashea para este lado, pum. ¿Y si hacemos esto? Bueno, nada, son preguntas que se me van ocurriendo, ¿no? Porque y cuando sale una línea buena, esa la escribo y a partir de ahí... ¿Esa? No. No, pero esa no. Y a partir de ahí empiezo a escribir el resto. Bien ahí. Me gusta porque cada uno tiene su proceso. Sí. No son todos iguales. Imagínate. Yo envidio a la gente que escribe letras sin música. De una, y dice, tengo 10 letras. ¡Qué creatividad! Loco, ¿no? No, bueno, pero. Ponele música, wow. Capaz que a esa persona le cuesta ponerle música. Puede ser. Es depende de cada uno, por eso es algo que me gusta preguntar. Igual, dicho sea de paso, acá Abdel Guagui, nuestro ermitaño, él me lo preguntó varias veces. O sea, me dice, yo es algo que preguntaría, porque viste que a cada uno le pinta diferente. Sí, y sí. Está bueno conocer el proceso de cada uno. A mí me interesa también saber cómo que viene primero la letra de la música. Te metes como saber también, creo que te define un poco también, ¿no? En cuanto a lo musical. Bueno, ahora que haya música, carajo. Bueno, vamos con... Estamos con Bandoleros y Piratas. Segundo tema de la noche, acústico. ¿Escuchá? Suena así. Sábanas sudando, buscando amor. Ya recuerdo lo que fue, un abismo entre los dos, caminos de espinas rodeándolo. Ya recuerdo lo que fui, marioneta sin abrir, un actor cansado de fingir. ¿Dónde estás? No estoy yo. ¿Dónde queda? ¿Dónde voy? Miles de puertas, solo un dolor. Y si salen a buscar, sé que no lo encontrarán. Corazón perdido en algún lugar. Ya recuerdo lo que es un desierto entre los dos, mudas palabras gritándolo. Y ya recuerdo lo que se puerta solo un dolor. Y si salen a buscar, sé que no lo encontrarán. Corazón perdido en algún lugar. ¿Y dónde estás? No estoy yo. ¿Dónde queda? ¿Dónde voy? Miles de puertas, solo un dolor. Y si salen a buscar, sé que no lo encontrarán. Corazón perdido en algún lugar. Muchas gracias. Bueno, loco, ¿sabes qué? Me colgué mirando la viola y tiene, por lo que vi, capaz que estoy viendo para el orto, puede pasar, pero tiene doble cuerda, ¿no? Es una electroacústica Sigma Guitars de 12 cuerdas. De 12 cuerdas, que suena muy lindo, que realmente. Me la traje de la última gira de España. Realmente muy buena viola, muy bueno salió el tema. Noté un tono medio Javier Calamaresco en un punto. No me gusta, pero puede ser. Bueno, pero uno no elige. Puede ser. A que pero dentro de lo que, ¿verdad? Muy piola. Muchachos, de a poquito tenemos que ir cerrando con lo que es la nota. Hablemos un poco de lo próximo inmediato en cuanto a fechas. ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde podemos ir a ver a Bandoleros y Piratas? Bueno, la primera fecha que arrancamos la gira de presentación del disco es el sábado 8 de julio, es el sábado de la otra semana. Claro. En XLR San Miguel, junto a Jóvenes por Dioseros. ¡Apa! Lindo. 22 horas. ¿Es la presentación del disco oficial? Ahí no. Arrancamos la gira. Ah. Arrancamos la gira de presentación ahí. Bien. Tenemos más fechas. Sí. Moreno. Todavía los que quieren entrar a ver, a investigar las fechas, sí. En bandolerosypiratas.com, que es la página, y ya deriva a Twitter, a Instagram, a nuestro Facebook. Pequeño detalle, en Facebook hay que buscarlo con la I, que no sería la Y. No, con Y. ¿Con Y cómo está? En el nombre, no, pero en la dirección sí, porque la o sea, aparece Bandoleros y Plata en el nombre, pero en la dirección es Bandoleros y Plata todo junto con Y. Bien, o sea, con la Y común, no sí, con la común. Otra Y. La otra ahí que creo que se llama ahí comercial o algo así. Tiene un nombre, ¿no? Alguno que creo lo sepa acá, todos a marzo. Una vez me dijeron que era la I comercial. Igual es ahí comercial, que es como dos rulitos, así un rulito. Las fichas se están agregando. Todavía no las subí, pero las veo. Sí, es el momento. Es el momento. No, tenemos... para que termine la nota, boludo. Dale. Fechas en Moreno, Barroco Bar, Banfield. Banfield, tengo que traer el machete anotado. Sí, tenemos que tener el machete, eso está muy mal. No, era una pregunta. Tampoco era para que me detallen todo, porque la gente se olvida. Pero lo importante la primera fecha, que es sábado 8 de julio. La que vos preguntabas, que era la de presentación de discos, el 27 de septiembre en el Roxy. Ah, ya la tienen cerrada. 27 de septiembre, acá. En Capital. En Capital, en el Roxy. ¿Y por qué eligieron acá en Capital para presentarlo? Lo maté. No sé, siempre tocamos en Capital, en lugares de acá y... Claro, bueno, pero la gira arranca básicamente por provincia. Sí. Claro, por lugares que nunca tocamos. Claro, pues siempre, generalmente tocamos siempre en Capital. Roxy, Salón Pueyrredón, El Emergente, todos lugares de Capital, o sea... Bien. Es algo un poquito más en juego también en ese sentido. Y vamos a hacer una sola fecha en Capital, que es la del Roxy, y después vamos a... Claro, que sería la fuerte Capital, claro, y después mostrar la música. Sí, ¿no? Por el Gran Buenos Aires y el interior, sí. Rosario por ahora, y si sea más, mejor. Sí. Rosario sería la primer posta, sí. De lo que es interior. Bueno, ojalá que puedan salir para otros lados más. Denle mucha bola, hágame caso, a lo que es el interior, gente. Denle bola, mándenle sí, no, material, radio. Nos faltan contactos, si nos invita alguien, ya estoy saliendo. Ponemos nafta y arrancamos, ¿no? Volvimos en cualquier lado, no importa. No importa, no. Es que hay mucha gente que les da mucha bola. Hay mucho lugar. El interior es un público muy grande. El programa se llama Pasa la Onda. Lo que les pedimos siempre a las bandas es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas, sobre todo por lo que es gusto musical. Ya te digo, no me salgas con un marea, sí, pero la idea es que digas, loco, tenés que escuchar tal banda que está buenísima, tenés que escuchar tal otra, puede ser más de una. Así que este momento es el momento en el cual lo tienen que aprovechar para pensar en qué bandas o a qué bandas le van a pasar la onda. ¿Ya las tienen? ¿Vos? Alguna, sí. Yo en este momento te puedo decir una que es Bandera de Niebla. ¿Bandera de Niebla? De Niebla. Ajá. ¿Y por qué lado más o menos andan musicalmente? Es una mezcla. No te puedo definir porque es algo pesado. Más hardcore, más metal. Es una banda que está hace 3 años y que cada uno tiene su historia, una gran historia. Y es la banda que para mí... Que es de la cantante Mary Swartz, que colaboró en el disco. Older Sister. Older Sister, sí. Que sí, hacen un grunge, que canta una chica, que colabora en una canción nuestra. Y después unos amigos trapaceros que también son así del rock. ¿Cómo es? Trapacero. Trapacero. Que son unos amigos... No, con C, trapacero. Ajá, bien ahí. Y hacen un rock así urbano, está bueno. Bien, bueno, completito. Pensé que iba a costar un poco más, pero salió al toque, ¿eh? Bien, bien, estaban ahí. Son de escuchar bastante, me parece, también otros bandas. Aparte hay que apoyar el under siempre. Siempre, estamos todos en la misma, ¿no? Estamos en la misma. Si no nos... Bueno, es la misma sintonía, obvio. Esa es la idea, ¿no? Si no nos pasamos la onda entre nosotros, estamos todos al horno. Bueno, muchísimas gracias, chicos. A ustedes. Gracias por venir, gracias por hacer el viaje. Felicitaciones por el... Muchas gracias. Por el flamante La Rabia Habla por Mí. Así que lo que cuesta vale, dicen. Totalmente. Así es, sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Vamos a escuchar un temita más. Vamos con Buscando un Camino. Bandoleros y Piratas han pasado la onda y muy agradecidos. Les muchas estamos, gracias, chicos. Gracias. Sun. patuleca. La patuleca. Me encanta. Me encanta la nueva cortina de pasar la patuleca. Qué grande. Yo creo que merece. Esta chica se merece un aplauso. Sí. Aplaudan, porra. Muy bien. Ya, ahora podemos uno. Continuar. Bueno. No, decime si no queda justo para la patuleca. Eso como que me lleva a pensar que tendría que haberme sentado en el piso a tocar un yogur con cereal y decirle, tomen, chico, total. Me iban a cantar de río. O sea, qué mala que sos. No, le pusimos letra, que es diferente. Ah, muy bien. ¿Así hiciste la música vos? Sí. Bueno, acá tienen una. ¿Te quieren una cortina? Sí. Pues sale, bomba. Dijo, ¿qué rima? ¿Qué pega con la patuleca? A ver, la patuleca. Y ahí le salió la melodía. Sí, es verdad. Claro, verdad. Lo pensó en me eso. Me descubrieron. Pará, ahora, esto no es lo mismo, no estamos escuchando ya. No. Claro, ¿y qué onda los chicos? ¿Qué onda con esto? Estos pibes son de Avellaneda. La banda se formó hace aproximadamente 10 años, pero fueron y vinieron. Fueron ya no son y tan changos, ya. Claro, ya. Ya están grandes. Claro, y bueno, ya son. Igual son bastante jóvenes, chicos, así que no. Ajá, o sea no que arrancaron muy de niños. Sí. Entonces, como a los 3, 4 años. Sí, a los 3, 4 años. Claro. Empezaron a tocar la sartén, el triángulo. Y con el tiki-taka arrancaron. Tiki-taka. Se me saltó la ficha ahí de la edad, claramente. Bueno, sí. Yo jugué al tiki-taka. Vos no, del otro lado. Y al yo-yo. Al tiki también, al tiki-tiki. Bueno, ese habitualmente no, pero no mi caso. Pero bueno, acá hemos más de uno a jugar al tiki-taka, seguramente. Ah, pensé que el tiki también. Pero bueno, más de uno habrá jugado al tiki-taka. Se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos allí al Pulpo, Nanu, González, con todas las redes sociales. Y pueden hablarnos, pueden comentarnos, pueden putearnos. La banda está integrada por Juan Torres en guitarra y voz, por Martín Viva en bajo, por Juan Rey en guitarra y Germán Fabre en batería. En verdad hago una acotación, ahora el bajista ya no es más el bajista, los chicos actualmente están buscando bajista. Ah. Pero este fue el bajista hasta ahora, ¿no? Es el bajista que grabó lo que estamos escuchando. Claro, por eso las idas y vueltas de la banda estuvieron parados durante el 2016, pero ahora están queriendo volver y ya pusieron en marcha la búsqueda de bajista. Claro, así que vos que sos bajista y estás escuchando este programa, si te cabe o chango, te puedes comunicar con ellos porque están buscando uno. Están buscando uno. Yo pienso si se habrán cansado de estar parados en 2016. Y todo un año, ¿viste? Que todo el 17 viene sentado, por eso. Claro, van equilibrando un año y un año. Se me ríen las nalgas. Bueno, quiero hacer otra acotación. Quien lidera esta banda, el señor Juan Torres, es también guitarrista de la banda 21 Gramos, que también estuvo en Pasar la Patuleca el año pasado. Ajá, y los nombramos hace un ratito. Los nombramos también hace 30 pesos. Te juro que te lo iba a decir. Los cuales también los fui a ver el año pasado a la Gran Sancho, que también es una buena banda. Bueno, volvamos a Ochango. Yeah. Las influencias de los chicos que componen esta banda son Spinetta, Divididos, Los Redondos, Led Zeppelin, entre otros, rock clásico. Ellos comenzaron como una banda de covers y después empezaron a hacer sus temas propios, ¿no? Bien, hace 10 años, ¿no? Arrancaron, obviamente, como arranca cualquier banda por lo general. En SoundCloud tienen subido el único demo que tienen grabado hasta ahora, que tiene 6 temas. Ahora de fondo estamos escuchando Chacarera, ¿no? ¡Correcto! ¿Quieren escuchar ese tema para darse más una idea de la banda? Dale, Ochango, la Chacarera. Como un solitario, no me interesa que el mundo se armar. Es más un ¡oh, chango! Claro. ¡Oh, chango! Me gustó, ¿eh? Queda raro el nombre. La voz del cantante. Además de toda la música, ¿no? Pero la voz me llama la atención porque es bastante poderosa. Bien. Así que bueno, tienen temas muy variados. Eso también está bueno, que no son todos los temas iguales, por lo que escuché. Así que le vamos cerrando. Le mando un abrazo muy fuerte a Juan, que fue el que habló conmigo. Y a todos los chicos de Ochango. Bueno, esto es también algo. ¿Habló con vos? Espera, creo una cosa que quiero preguntarle. Bueno, dale. ¿Y no le sacaste ninguna pregunta a Patuleca? No, ¿qué está pasando con eso? ¿Qué pasó? No, da explicación. Yo hablé ayer, ¿no? Sí. Le dije, bueno, pum pum, me tengo que ir, déjame toda esta info, qué sé yo. El chico colgó y me acaba de responder cuando llegué. Y dije, bueno, ya es tarde, ya armé mi reseña. Chango, qué mal. Pero bueno, no, por más que se lo hubiera hecho, no llegamos. Bien, bien. Porque tenía ensayo de su otra banda. Creo que acá estamos todos de acuerdo en que debería volver la pregunta Patuleca. Era un hito muy importante. La verdad que eso, bueno, lo hacemos un clásico. Eso es. Bueno, un clásico. Cuando haya reseña también de banda, lo haremos nuevamente, va a volver. Ahí va, que vuelva la Patuleca, la pregunta Patuleca. La pregunta Patuleca. Y así de esta manera cerramos entonces con la Patuleca. La Patuleca. Un gran saludo a Manu Lozada, que nos está escuchando, el gurrumín del grupo. Le mandamos un abrazo. Cuando puedas venir, siempre están las puertas abiertas para ti, my friend. Escuchamos entonces a Ochango. Así cerramos. Pasá la Patuleca, quédate porque nos queda un montón. Antes Dios me dijo que iba a pasar. No pude reaccionar y evitar que él te separa. La desesperación se alojó en mi cabeza y quise seguirte. Pero el valor no fue mi destreza y aquí estoy. Un diluvio de ideas azotó mi vida, inundando de mentiras aquel día. No me dejaré ahogar por el agua que no puede mojar. Las nubes ya verán la verdad del sol las fundirá. Mentiras, cruza la verdad. La verdad. en la vida de Guillermo Sánchez fue rock and roll, definitivamente. Sí. Uno de los miembros fundadores de Rata Blanca, bueno, falleció lamentablemente el 27 de mayo, así como fue como bastante de repente. Sí. Lo agarró y lo liquidó muy rápido realmente la enfermedad que tuvo. Una lástima, obviamente, pero qué mejor manera de homenajearlo que con música. Sí. Con su música. Con su música. Justamente. Así que desde acá nos sumamos a contarles esta data que es que el 15 de agosto se va a estar haciendo un homenaje a Guillermo Sánchez, que era el bajista, miembro fundador, como decía recién, de Rata Blanca, que falleció el 27 de mayo de este año, o sea, hace muy, pero muy poquito. Se va a estar haciendo un show en lo que es el Borderix. Me encanta cuando se hacen estas cosas. La verdad que hay gente que por ahí cree que para hacer un homenaje tiene que pasar tiempo, claro, y demás. Claro. Yo creo que los homenajes no tienen un tiempo. Y no. No. La verdad. No, además, o sea, queda como para la posteridad, justamente. Esto le acaba de pasar, está todo muy fresco y bueno, vamos a homenajearte, que se escuche hasta el cielo. Ahí está, me parece una buena idea, obviamente. Me tocó estar en una nota que le estaban haciendo a Barilari en la radio, en la cual yo trabajo, no lo había dicho hasta ahora. Es verdad, hoy no lo dijiste. Que es Papa Francesco, y había venido Barilari junto con Huff, y bueno, el inoportuno periodista le entró a hincar sobre el tema, y obviamente que, bueno, Barilari contaba que se lo notaba, realmente estaba todavía muy, muy sentido el tema, y me parece buenísimo que hagan un homenaje, realmente me parece que es muy valorable. Se va a estar haciendo, como decía, el 15 de agosto, ahí en el Vorterix, pero no va a estar tocando solamente Rata, sino que además se suma Orcas, Rowek, De Niños, Mala Medicina y otros tantos artistas, digamos, no en formato de banda, pero sí sumándose a la causa, y todo lo que se recaude va a ir directamente para la familia, el negro. ¿Y quién va a tocar el bajo en Rata Blanca? Es una buena pregunta, pero Rata tiene varias formaciones. Puede ser que sea alguna de la gente que toca con Barilari como solista. Puede ser que sean varios bajistas diferentes que vayan rotando. Claro. Otros músicos. Puede ser, claro. No lo especificaba la información que tenemos nosotros, pero pueden ser varias las opciones que lo reemplacen en este homenaje que, como decía antes, se va a estar haciendo a beneficio de todo lo que se recaude. Va a ir directamente para la familia, obviamente también un momento difícil. No creo que los vayan a dejar tirado a la familia, haciendo Si Eres Hijo del Rock. Y sí, Guillermo lo era. Y bajar los otros dos restantes a hacer unos bellos cuernos rockeros. No me digan que no. Sí, son medio deformes tus cuernos porque el índice y el anular te queda un poco corto. El anular es este. Ah, no, es este el anular. Estoy diciendo boludeces. Bien ahí, gracias por la aclaración. Estaba diciendo pelotudeces. A veces pasa, ¿vieron? El índice y el meñique. Ahí va, el igual no, a mí me pinta agitar la cabeza hacia adelante también. Y hacia atrás. Como qué cortamambo que sos, Leo. Está bien, bueno, está bien. A mí me cabe agitar. O sea, vos te... A mí me pinta rascar un huevo y eructar al mismo tiempo. Claro, pero... también, sí. Son... Pueden ser varias opciones. Todo esto venía a colación a una noticia que es lo que les quería contar, pero bueno, ya me la recontra cagaron. Así pero que contame, qué buenito. Bueno, les cuento, soy bueno. Cuestión que estamos escuchando Kiss y beso. Según... Esto es masacre, toma. Sí, me hiciste acordar, boludo. Hoy lo estoy escuchando al gordo y me acordé. Resulta que, bueno, Kiss fue uno de los, podemos decir, grandes promotores de los cuernitos. Sí. Pero no creo que hayan sido los creadores, no. Definitivamente. Y mucho menos los encargados de patentar. Dejate, ese gestito. Joder. Bueno, a Gene Simmons, que es el bajista, el controversial bajista sí, de Kiss, polémico. Aquel de la lengua larga, podemos decir, y literalmente larga, porque el chabón hasta... ¿Colchones? No, bueno, también era una también debe ser de... Sí, debe ser también de la cole. El dueño seguramente lo sabe. Es muy probable. Bueno, son casi los dueños del mundo, no están ahí muy lejos. Pero ¿Kiss? Bueno, sí, Gene Simmons particularmente. El tipo se le ocurrió patentar los cuernitos. Ridículo. Mira. Muy ridículo. Es un ridículo. El tipo agarró y pagó el 9 de junio, es decir, en este mes, pagó $275 para patentarlo oficialmente en los Estados Unidos. Y después de un bullying importante que se comió a través de estos días en los cuales se conoció la noticia, decidió decir, bueno, meto un paso hacia atrás. Digo, ahora, ¿cómo pensaba cobrarlo? Claro, cada vez que alguien lo haga en Estados Unidos solamente. Claro, pero ¿cómo lo contabilizás? Pero que vas por la calle, ves uno haciendo cuernitos y decís, pagame. Me debes pagar dos a pesos. Prata. Claro. No, pero cada vez que aparece en la tele o alguna página de internet, podrá manguear por ahí. Que de alguna manera le va a encontrar. No, sí. Echa. Para cobrar están todos. Claro. Muy ridículo. Es muy ridículo, pero la idea, o sea, es de un capitalista. Acérrimo. Sí, salvaje, totalmente salvaje, como lo es Gene Simmons, ¿no? Pero da gracia, no es que estás patentando, no sé, un invento. Estás patentando un gesto que es, no sé, de qué cultura. Dicen que lo introdujo, digo, que era abuela. Ajá. Que eso era para ahuyentar a los malos espíritus, no sé qué. Como que él lo introdujo. Ajá. Pero tampoco podría haberlo patentado ni él ni nadie. Nadie, o sea. Bueno, Gene Simmons dice que él lo hacía en homenaje a Spider-Man. Pero chupate. Ah, pero qué pelotudo. Porque bueno, Spider-Man cuando tira la... Pero los haces, ¿quién hace así? Bueno, el chabón tenía que justificar la pelotudez que se había mandado de alguna manera y la única forma que encontró fue esa, evidentemente. Es una seña que le hacía a la esposa, pero nunca entendió por qué. Bueno, la esposa se la hacía siempre, el tipo decía, ¡ah, Spider-Man! Y se iba contento a la cama, ¿viste? Tranquilo, y la mujer salía. Pero bueno, cosas... Suele pasar habitualmente en el mundillo del rock. se suelen formar superbandas, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto de superbandas? Diferentes miembros de bandas muy importantes o muy conocidas que se juntan a hacer música y terminan capaz juntándose, haciendo un disco. El primer caso que se me viene ahora a la mente es el de Super Heavy, ¿se acuerdan de esa banda que comandaba? Estaba Mick Jagger, estaba Joss Stone, había uno de los hijos de Bob Marley, que son 2000, así que no me acuerdo cuál. Que aparte todos cantan, ¿vieron? Claro. Damian Marlin. Y había alguno que otro más por ahí perdido, que en este momento no me estoy acordando. Pero bueno, es algo que sucede habitualmente. Bueno, ni hablar de los... Muy bien resumido. Me encantó eso. Bueno, ahora la superbanda que se formó es justamente los Filthy Friends, que es la banda que estamos escuchando. Que dentro de esta superbanda, que podemos decir no es de las... número uno de las superbandas, pero tiene miembros de R.E.M., de King Crimson, de Slater Kinney, de Minute Five, que son algunas bandas reconocidas, podemos decir. Es una superbanda clase B, diría yo. Pobrecitos. Dentro de... Bueno, pero la realidad, muchachos, no son tan conocidos. Son importantes, pero no son tan conocidos. Cuestión es que no solo se juntaron para hacer algunos tracks, sino que van a estar sacando un disco. Bien ahí. Bueno. Good There. Muy, pero muy bien. El disco se va a llamar Invitation. Y va a estar saliendo a la venta el 25 de agosto. El corte de difusión de este nuevo disco para lanzar a esta super banda es lo que estamos escuchando y se llama The Arrival. Si están de acuerdo, lo escuchamos un poquitito para que nos podamos dar una idea de cómo suena esta nueva super banda, Filthy Friends. Y 15 años después, en 2011, se volvieron a juntar. ¿Qué pasó? Recién venimos a hablar de reuniones, de ese tipo de cosas. Bueno, ahora hablamos de una separación, de una nueva separación de los Stone Roses. Mira. ¿Y ahora? Qué cagada. ¿Qué pasó? Sí, no, yo creo que ahora me voy a salir al balcón y me tiro ahí y me rompo la cabeza contra el asfalto. Por favor. Contra una rosa de piedra. Ahí va. Sí. Pero bueno, la realidad es que es una banda importante. Me acuerdo cuando volvió, que de hecho lo hablamos justamente este tema, cuando recién arrancaba a pasar la onda justamente, porque estamos hablando del año 2011, y después de 7 años... Parece que se vuelven a separar los muchachos en un recital que estuvieron haciendo en Glasgow, que era el último de una mini gira que estaban haciendo por el Reino Unido. Ian Brown tiró: no estén tristes porque se haya acabado, estén felices de que haya ocurrido. Se mató pensando. ¡Wow! Está para Paulo Coelho, una cosa así, está Mateas, sí, ¿no? Sí, está para escribir un libro de autoayuda. Mal. Yo creo que podría recaudar. No estén tristes de haber acabado. Lo mismo, la misma frase. Estoy contento de haber usado forro. Claro. Oh, no, capaz que están buscando. Es una frase para destacar del frasco de flores que acabas de sacar, ¿viste? Tuyo, de tu primer cosecha. ¿No? Sí. El bajón. Estoy feliz que pasó. Claro, y que fue hembra, ¿no? Sí. Sobre todo. Bueno, así será entonces. Capaz que vuelven en algún momento. Duramos más que Stone Roses, ¿lo pensaste? ¿Duraron más que quién? Duramos más que la vuelta de Stone Roses. Es verdad, bien. Muy bien. Eso habla. Ya le vamos ganando a alguien. Vamos, carajo. Hoy podemos. ¿Sabes cuántos pasaron ya, no? Te digo que. Dios. Posta que sí. ¿Levantarse y desaparecer? Sí, sí, sí. Vimos unos cuantos, ¿no? Sobre todo, posta. Ha habido, yo por lo menos, varias bandas y programas de radio también bastantes que empezaron y después quedaron en la nada. Así que. Sí. Son bien más por que... nosotros. Estamos escuchando la inconfundible voz de Jason J.K., o más conocido como Jamiroquai, que está haciendo en este caso Summer Girl. Y la noticia, la buena noticia, es que vuelve a nuestro país el querido Jamiro. Muy bien, gracias Jamiro por volver. Y no tantas gracias por los precios, Jamiro. Eso quería saber, porque yo lo vi hoy. Salado.com. Tenés hasta aproximadamente, calcularle, 2 lucardas. Para hacer un promedio, ¿no? Pero bueno. Ah, promedio, yo pensé que hasta 2 lucas. No, promedio. Sí, te diría que hasta un poquito más también, pero bueno, como no tengo el dato justo, no lo quiero decir. Pero bueno, lo importante es que vuelve, ¿no? Y si sos un adinerado, podés ir a verlo, o capaz que dejás de ver todas las otras bandas que vienen a nuestro país y vas a ver a Jamiro, ¿por qué no? El 14 de diciembre va a estar en el... ¿Por qué? Yo pensaría que sí. Claro. Y no es una zona para los ratones paranoicos. No es una zona para los ratones paranoicos, no, que uno recuerda. No, bueno, tampoco ahora. Claro. Está con la Biblia, no está con el juego. Claro. ¿Quieres que toquen en la Iglesia Universal? Y bueno. Claro, capaz que tocan en Luján, ¿viste? Directamente dentro de la cancha de Vélez, tantas veces lo usaron, ¿no? Bueno, sí, también, sí. También. Pero bueno, vuelven en el hipódromo de Palermo los muchachos. Lo importante es que vuelven, me parece, claro, ¿no? Claro. O sea, vuelven los ratones, una de las bandas emblemáticas. Y a mí cuando me enteré que volvían los ratones es como que me cerró un poco todo lo que habló en su momento Juanse, claro, en nuestro programa 300 de los ratones, cuando yo tenía entendido que no quería hablar de los ratones mucho. Y se despachó charlando sobre los ratones y claro, ya andaban las ganitas, ahí ya sabía algo, seguramente. Si querés revivir lo que dijo, lo puedes hacer en www.pasalaonda.com.ar, que es nuestra web. También tenés para descargarte nuestra aplicación que desarrolló aquí el señor Juan Ignacio Miranda, y lo haces a través de el Play Store de Google, buscándolo como Pasar a Onda. Ahí encontrás nuestra aplicación, escuchás 24 horas de música, tenés las coberturas, tenés videos. ¡No me toques, Apple! Se cagó todo. Bueno, perdón, no lo pude evitar. Porque me toca. Es Leo el que tenés que tocar, ¿no? Salió, puto. Bueno, continuamos con el capítulo 306. Y bueno, estábamos comentando que, bueno, tenemos una aplicación y que, de hecho, sea de paso, podés encontrar a Jamiroquai sonando en esa aplicación, que va a estar el 14 de diciembre. Y las entradas salen a la preventa el 30 de junio, es decir, el día de mañana, y a la venta para el público en general a partir del 7 de julio. La realidad es que no va a haber billetera que alcance si te gusta la música, porque de acá a fin de año vienen todos. Sí. Qué garro. Bueno, pero es el segundo semestre ya. Ah, ya, ya está. Lluvia de bandas. Son las inversiones que venían en el segundo semestre. Es verdad. Ellos venían a invertir, por eso todos juntos. Que, de, sí, pero invierten ellos y la tita la gastamos todos nosotros. ¿Cómo no, la lluvia de inversiones. Ah. Ellos vienen, llueven así artistas a invertir acá. Ah, ah. Pero ¿qué invierten? ¿Eh? ¿Qué invierten? Su tiempo, se llevan plata. Ah, esa es la inversión. Sí, ahora sí. Bueno, escuchamos lo nuevo de Jamiroquai. Se llama Summer Girl y pertenece al disco que va a estar presentando este próximo 14 de diciembre, que se llama Automaton. Arbolito, una señal, nos dice la gente de Arbolito. Y ya estamos en comunicación con Agustín Ronconi, que pertenece a la banda Arbolito. Es multiinstrumentista, instrumentista, qué palabra complicada. Agus, ¿nos estás escuchando? Hola, buenas. ¿Cómo andas, Agus? Cristian, de este lado. Medio bajito te escucho. Bien, de a poquito lo vamos a seguir ahí mejorando. Danos un toque sound. Ahí nos escuchás un poco mejor. Perfecto. Bárbaro. ¿Cómo andas, Agustín? ¿Todo bien? Bien, che. Sí. Bien. ¿En qué te encontramos? ¿En medio de una manija importante para lo que es el sábado que viene? ¿O ya la manejamos ya después de 20 años? Imagino que se maneja de otra manera. Sí, pero igual sabés que siempre las dos últimas semanas nos empezamos a poner como más nerviositos, a ensayar, ¿viste? Como que los ensayos empiezan a sumar con otras cosas, con reuniones de producción o de invitados, y siempre pinta una adrenalina. Tomar al fijo, capaz. Y después, claro, después acá mi celular tiene poca señal, por eso les di el fijo. ¿En dónde te encontramos ahora, Udon? Sí, ahí ya se te escucha mejor, gracias. Buenísimo. ¿Dónde te encontrás ahora, más allá de tu casa, no digo, pero por qué zona estás viviendo? Don Bosco, Quilmes. Bien, o sea, seguís donde en tus pagos, digamos, no te mudaste. Sí, sí. Yo soy de Bernal, viví 15 años en Capital y hace un poco más de un año que volvimos para acá con la fría. Un poquito más verde, más tranqui, muy lindo. Claro, otra onda, ¿no? También. Sí, viste que él te tira, ¿viste? El pago. Sí, sí, ni hablar. Yo soy medio nómada en ese sentido, pero entiendo a la gente que ha vivido mucho tiempo, más cuando naciste en el barrio, y la gente del sur es también bastante así, ¿no? De lo que es la provincia de Buenos Aires. Agus, contame, ¿en qué parte de todas estas vueltas que tuviste te encontró la llegada de Arbolito? A ver, terminando por ahí la carrera de música, estábamos cursando en la Escuela de Música Popular en Avellaneda. Ajá, en la EMBA, tocando por todos lados, porque también uno tenía también otros proyectos, esa época de andar tocando y explorando, con distintas bandas, distintos amigos, y con Ezequiel, que es el guitarrista Arbolito, por aquellas épocas hicimos un viaje de mochila al noroeste. Y un tiempito después, dentro también de la amistad y de juntarnos a tocar y a guitarrear, y este, sin darnos cuenta, o sea, empezamos a darle forma a esto que es Arbolito hoy, ¿no? Desde un lugar así muy, muy natural, ¿no? Este, desde la amistad y todo, este, así que fue por aquellos años, tendría, no sé, 20 y pico, 22, por ahí tendría yo, si quiero por un par de añitos más, y se fueron sumando todos, amigos y compañeros de la escuela y de música en distintos momentos cada uno, este, y sí, época de andar mucho de mochila, andar de un lado para el otro, y ese espíritu de alguna manera lo mantenemos, ¿no? Con, claro. Con otros cambios de hábitos, porque... Con otra chata, básicamente, también, ¿no? Me imagino. ¿Cómo? Con otra chata, digamos, también, me imagino, ¿no? No con la famosa pan lactal que tanto los ha sabido llevar por el país, ¿no? Sí, en un momento ya no entrábamos más y nos se quedaba ahí en la puerta de la sala mirándonos. Nos íbamos, tuvimos un bondi de larga distancia, un bondi increíble, en Escaña del año 59. ¡Uy, qué lindo! Este, hecho para combi, bondi, lo que pinte, y dedicarnos a tocar, porque hubo una época que ya no ensayábamos y nos dedicamos a ver qué parte del bondi arreglábamos, a dónde poníamos mangos. Eran más mecánicos que músicos en un momento. Sí, sí, y fue un tiempo donde no grabamos, ¿sabes qué? Entre el 2002, que es el disco de La Arveja Esperanza. Sí. Después hicimos Mientras la Chata nos lleve en el 2005, el homenaje a la chata. Claro. Al 2007, que fue el disco siguiente, no se hicieron canciones nuevas, ¿viste? Fue del 2002 al 2007, 5 años en que no producimos, o sea, sí fueron saliendo canciones, pero no nos dedicamos, digamos, a grabar. A disco en estudio, ¿viste? Y nos dimos cuenta a tiempo. En un momento tenemos que ponernos a grabar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, y bueno, y ahí pintó una etapa nueva también, la de el ofrecimiento de laburar con una compañía, como fue con Sony en ese momento, que hicimos Cuando Salga el Sol. Discazo. Despertándonos, estos los dos discos. ¿Podemos decir Cuando Salga el Sol sea... Discúlpame que te interrumpa. Sí. Cuando Salga el Sol es el momento de... ¿Podemos decir capaz el disco bisagra? Y mira, cada disco es una bisagrita. Sí. Pero sí, más que por las canciones en sí mismas, yo creo que por la cuestión de la producción, del audio, de la calidad, digamos, del material, y después del empujoncito de difusión también, que tiene que ver justo estar cumpliendo 10 años, salir con un disco nuevo que se suena todo, y con un empujón de la compañía, en el sentido también de dar una mano para que suene un poquito más en la radio, poder hacer videoclip. Nunca habíamos hecho un videoclip. Mira. En 10 años, o sea, no le damos bola. No les importaba. Importante. Eran demasiado hippies, decime la verdad. Sí, más vale. y claro, aprendimos un poco todo eso. Hay cosas como... cómo movernos más con el tema, ¿viste? Hicimos un montonazo. Entonces, sí, tenés razón, es un disco bisagra, ¿viste? Fue como a terminar de asumirnos profesionales músicos. Siempre por el camino, ¿viste? Autogestivo y haciendo todo nosotros solos. Ahí aprendimos a delegar y a confiar en gente piola, copada, que grosa en su rubro, ¿no? Claro, que sabía también, que conocía otra vuelta, ¿no? Porque también yo no me puedo sacar de la cabeza temas como el hippie tour, ¿no? Que el famoso meto en el bolso algo de ropa, un desodorante y otra vez me voy. Digo, creo que eso todavía, o sea, se les nota que lo siguen teniendo todavía eso. Y ¿o no? Es lo ¿dudaste? Que nos gusta. Tocar, subirte a un escenario y conocer gente nueva también en el camino, reencontrarte con viejos amigos también, cuando volvés a un lugar en el que ya estuviste, salir de viaje con canciones, digamos, es lo que más nos gusta hacer. Y bueno, aspiramos a seguir por ese camino, ¿no? Y yo creo que va a seguir siendo de esa manera, porque bueno, no se quedan quietos tampoco. Pero recién pensaba, ¿no? Hablábamos de los 10 años y de cuando salga el sol, del disco cuando salga el sol, ¿no? Y ahora están más que nada en un formato diferente en cuanto a lo que es la producción de discos y demás. Es como que cambió Arbolito de una manera que a la que hoy por hoy, por ejemplo, prefieren hacer cosas más cortas y no un disco entero. Tiene que ver con esta maduración, el hecho de entender cómo son los tiempos ahora también en cuanto a lo que es la música. Sí, un poco todo eso, porque por un lado veníamos de Mil Colores, que es un DVD que grabamos en el 2014, un laburo de producción gigantesco que lo llevamos todo adelante nosotros, la parte, digamos, de bancarlo económicamente, ¿no? Porque bueno, se laburó gente en video, gente en grabación. Claro, necesitaban un equipo más grande. Y fue bueno si queríamos grabar. Y nos parecía piola también dedicar poquitas canciones con distintos productores, ¿no? Artísticos, como para no sé, experimentar también caminos nuevos, miradas nuevas de cómo tratar las canciones. Y también hay algo en los discos, que vos haces un disco de 10, 12, 15 canciones y se le da bola a dos o tres en el transcurso de toda la etapa de ese disco, ¿no? En cuanto a prensa, estamos hablando. Claro, totalmente. Y a veces es medio injusto porque, qué sé yo, hay temas que uno los quiere todo y quedan ahí y los tocas el día de la presentación del disco y no los tocas más. mira, pero no son de retomarlos esos temas. Y bueno, temas. Ahora en este el show que estamos preparando, sí. Claro. Estamos sacándonos las ganas de tocar esos viejos temas. Pero bueno, pasa mucho eso. Entonces, cada una de estas tres canciones de los simples se le dio mucha bola, digamos, desde la sala de ensayo. La atención que le dedica también el productor, como el simple volumen 1, fue con Pepe Céspedes de la Bersuit. Claro. Entonces, entre que mate, charla, joda un poco, te dedicas a esas tres canciones, no a 15. Entonces. Es un laburo diferente también, es imagino un laburo que. Diferente, claro. Está, como está músico más, también debe haber sido un lindo viaje. Más detallista, ¿viste? Más cuidada cada canción. Y la energía en el ensayo también, no es lo mismo ensayar tres canciones que todo un repertorio. Y entonces llegas al estudio como fresquito con esas canciones, pim, y ahí salen, y la gente se las devora, y bueno, hay que hacer más. Claro, pero está bueno, es como que... tampoco sabemos si vamos a seguir con esta modalidad, pero bueno, es lo que pintó ahora. Y nada, está bueno... Una idea quizá es hacer o para ahí un par de simples más y que integren, ver si los podemos integrar como ya en un disco fijo, o si no, ya se verá. Claro, pero no es algo impuesto, sino que en este momento les pintó de esa manera, básicamente, y de tomarse un laburo diferente también, ¿no? Para con la música. Imagino que haber sido interesante también desde el punto musical de ustedes. Claro. Muy grande y gracias a vos y éxitos para lo próximo. Muchas gracias, che. Abrazo. Charlábamos con Agustín Ronconi, multiinstrumentista de Arbolito. Van a estar presentándose el 8 de julio y el 12 de agosto en La Trastienda con motivo de sus 20 años. Uno de los últimos temas que han sacado los muchachos es este que estamos escuchando, Para la mano. Se sabe para quién está dicho esto. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man, venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Están en venta, para la mano, para guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar, necesita una solución. No, es cierto, no puede estar en la duda. Es tan grande la... Yo creo que a veces la visión esta de que hay gente que se está muriendo de hambre no es real. Es una visión más burguesa. ¿Cómo? Hay gente que se muere de hambre. ¿Has visto que alguien se muere de hambre? ¿Viste algún muerto? Sí, en Salta sí, una chiquita antes de ayer. ¿Has visto que alguien se muere de hambre? ¿Viste algún muerto? El problema nuestro no es el dólar, el problema nuestro es la inflación. Lo que sufre el argentino que está mirando en este momento es que va al supermercado. Él no va al mercado a comprar dólares. Él va al supermercado y dice, pero otra vez aumentaste el tomate. Lo compré hace 3 días y valía X, ahora vale X más 20%. ¿Qué querés? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué querés? ¿Cómo está la cosa? Esto es lo que nos está matando, la inflación. Y la inflación encima la sumada inflación. A la mentira. Y la inflación encima sumada a la mentira. Llegó el momento de continuar con el capítulo 306. Recién charlábamos con Agustín Ronconi, Arbolito, pasó a la gente de Bandoleros y Piratas. También pasamos la patuleca, pero todavía queda tiempo para los top 3. ¡Ay, top 3! Bueno, en este caso de Leandro Bonafide o Bonini, pongámosle en ese caso. Ojalá fuera Bonafide, ¿no? Tendría bastante dinero, ¿no? Es como ser un Ford. Capaz que tenés el apellido y no tenés un mango. También, sí, puede ser. Bueno, pero yo lo pensé desde el lado de que... En realidad querría ser de apellido Parrilla, así podrías comer gratis en Berger. Estaba pensando exactamente en eso, boludo. Impresionante la transmisión de pensamiento. Bueno, contanos. Te cuento. En mi casa. Ah. Es exactamente al lado de Selja. Dijiste, lo escucho y si me gusta me doy una vuelta. No, en realidad no. Salís de ahí y no vas a Selja. Claro, vas a Selja. Mal. Entonces, ¿me ves a mí en Selja? Sabés que soy un cabya, ¿no? Yo creo que sí, sos sí. Un sin papel, te diría. Mal. Directamente. Bueno, La Roca Bar, para quien no conoce el barrio de Villa Devoto, es en Avenida San Martín 6656, ¿sí? O sea, calculemos de la vía de Urquiza para el lado de General Paz, unas 4 cuadritas. Ya, ahí la estás complicando. Pero para el lado de General Paz, bueno, no, está buena la referencia. Porque bueno, claro. Mucha gente conoce ahí el cruce ese de vía. Claro, el del Urquiza, no el del San Martín. Es el de ¿Ese es el yendo para el lado de provincia es el primero o es el segundo? Yendo para el lado de provincia es el, en realidad, por San Martín cruzas el primero en el puente de Paternal y después es el segundo. Claro, bueno, entonces sería el segundo. Bien, claro. bien ahí. ¿Querés darte una idea de cómo suenan los muchachos? Por favor. Bueno, yo también. A ver, los escuchamos. Sea eterno, sin final. He perdido casi toda hasta la pasión. He perdido el control de mi ser. continuamos entonces en el capítulo. Es que está lejos. Claro. Bien. Bueno, el otro extremo va a estar. Pero pará. ¿Por qué nos estamos escuchando? Aquí es parte del Top 3. Top 3 de fecha para este fin de semana del señor Leandro Bonini. Sí, sí, señor. Vecinos. El otro extremo va a estar tocando el sábado a las 23:45. Es casi domingo, pero bueno, es la excusa para ponerlo en el sábado. Decimos no, que 15 en minutos realidad es sábado. Es sábado de noche. Yo soy de la idea de que hasta que no me vaya a dormir no termina el tema. Y el sábado, por lo general, uno pasa de las 12 de la noche. Pero si vos te vas a dormir a las 9 de la noche, ya pasa al otro día. O sea, yo tengo que dar vuelta a mi reloj. Sí. No, vos no, yo. O sea, para mí termina el día cuando yo me voy a dormir. ¿Y o sea, si te vas a dormir una siesta? No duermo siesta. Bueno, excelente, excelente. Creo que no nos quedó fecha el Roxy por nombrar esta semana, ¿no? Pero ahora, loco, los 30 pesos estos son míos, ¿eh? Vale. Tengo que pagar 4 empanadas. Mandale la transferencia bancaria. Bueno, el Roxy Live, para quien no conoce, es Niceto Vega 5542. No, lo nombré mal, lo nombramos siempre. Entre Humboldt y la otra. Eso, ahí, bueno, búscalo. Ahí, el Roxy. El otro extremo. Bien, el otro extremo. Entonces, y los elegiste porque te había gustado cuando vinieron acá. Yo porque me acuerdo que te había llevado el disco, si yo no me equivoco. Sí, de hecho, el disco lo tengo. No tengo el auto para escucharlo, pero el disco lo tengo. Vos la querés todo, Leo. Y está bueno siempre pasar. Igual la banda fueron al compactera, no en un auto. Claro. Claro, no, pero yo lo usaba sobre el radiador. No, no funciona como combustible. Digamos, es capaz un combustible emocional, ¿no? Con razón no arrancaba el auto, entendí. Qué dulce. Claro, el chabón le ponía discos, ¿viste? Tenía todo el tanque de nafta lleno de discos, ¿viste? ¿Cómo claro. los hacía entrar? No iba a andar nunca, los rompes y los metes. Si querés buscarle la vuelta, se lo vas a encontrar. Bueno, entonces, el otro extremo es la fecha para el día sábado, es decir, la segunda fecha del Top 3. La fecha para este fin de semana que nos ha traído el señor Leandro Bonini. ¿Tenemos más? Pero claro que más. Sí, hay más, hay una más, hay una bueno, más cuéntanos. Y esta te va a recopar porque es súper copante. Boom Boom Kid, que está presentando el disco del otoño, va a estar presentándose en el Teatro Sala Ópera en La Plata. Nos vamos para la ciudad de las Diagonales, ya lo presentó la semana pasada aquí. En Groove, exactamente. De lo cual estuvimos sorteando entradas. Sí, sí. Y bueno, que me hace acordar que para hoy también tenemos entradas y... No sé, chicas del Nanus Team, que ahora ya está completo. El Nanus Team. ¿Ya terminaron los sorteos? ¿Cerraron los sorteos ya? No. Todavía no. Tienen tiempo de participar todavía para la fiesta delirante que toca... ¿Cuántos? 10 minutos más tienen, chicos. Así que métanle pata si quieren ir a ver a Pepo y la Superbanda Gedenta. Al toque, perra. Y la Real Alcaloidia, meo. ATR. ATR, loco. Uy, ATR. Mátenme. Bueno, pero seguimos en el Top 3. ¿Qué fecha para este fin de semana del señor Leandro Bonini? Exactamente. El Teatro Sala Ópera es 58 entre 10 y 11 en La Plata. Como dijimos, a partir de las 21 horas está anunciado el recital. El nuevo disco de El Kid, de Boom Boom Kid. Lo hemos tenido, nos ha mandado saludos. Dicho sea de paso por nuestros 300 programas, el amigo Necro. Y ahora... No sé qué opinan ustedes, pero yo creo que es un buen momento para escucharlo. Y dale. Sí. Y dale. Fueron rosas. puede que de alguna manera hayas identificado una de estas violas que estás escuchando en este tema. Estamos escuchando La Mono haciendo Semidios, que es la banda de Gaspar Venegas, uno de los guitarristas del Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. En realidad sería más que nada de los fundamentalistas del aire acondicionado, podemos decir. Es un fundamentalista, claro. Claro, es uno de los integrantes de la banda del Indio Solari y también integrante de Las Manos de Filippi. Exactamente, es el que más sobresalió con Las Manos de Filippi, me parece, ¿no? Cuando ingresó hubo un cambio musical. Hubo un gran cambio musical, también es un gran productor Baltasar, ¿no? Convengamos que no solamente toca, sino que también es productor de varios discos, entre ellos de Las Manos de Filippi, por ejemplo, ha sido productor Gaspar Venegas. El tema es que toca justamente con Baltasar Comó. Y todo esto viene a colación de que estamos en el top 3 de fechas para este fin de semana. En este caso, las que elegí yo. Y para arrancar por el día viernes, elegí esta, la de La Mono, que va a estar tocando junto con Baltasar Comó, como decíamos recién. Estábamos hablando acá fuera de él, creemos que la cosa va a ser así. Va a tocar Baltasar Comó con su banda solista y después va a tocar La Mono, que es la banda de Gaspar Venegas, en la cual probablemente participe Baltasar Comó. Mira. ¿Se entendió? Y Melchor. Y Melchor va ahí, va a llevar un par de regalos. Y Baltasar Simoto. Está muy mal. Muy bien. Bueno, cuestiones que van a estar sonando en Niceto Club, Niceto Vega 5510 en la ciudad autónoma de Buenos Aires desde las 21 horas. Escuchemos un poquitito lo que queda de Semidios. Esto es La Mono y es el primero del top 3. ¿Qué elegí yo? Despierta. Desde El Refugio, el nuevo disco de los muchachos de El Bordo, suena La Libertad. Qué buena banda El Bordo. A mí es una banda que este disco honestamente no lo he escuchado completo. Escuché el primer corte, me pareció muy interesante. Después los escuchamos en vivo en Varadero y, si no me equivoco, también en Cosquín. Ahora se me está mezclando el dato, y realmente es una banda que a mí particularmente me gusta y desde hace muchísimos años realmente. Es una banda que transmite mucho, eso es lo que tiene desde arriba del escenario, la energía como que se lleva al público, entonces eso crea una buena simbiosis entre ambos. ¿A dónde se lo lleva al público? ¿Eh? ¿A dónde se lo lleva la energía? Y te mostraría, pero no puedo, hay mucha gente mirando. Estamos en vivo. Estamos en público y en vivo, ¿no? Estamos en el capítulo 305 de Pasarón y es el momento del top 3. De fechas para este fin de semana, en este caso las que he elegido yo. Estamos hablando del día sábado. Escuchemos al Bordo porque van a estar tocando, van a abrir el mes de julio en el Vortex, pero en este caso en el de Rosario, así que mandamos una fecha federal también, como nos gusta mandar en nuestros top 3. ¿Qué fecha para semana? ¿Irán al casamiento de Messi después? Ah, capaz que se los invita a tocar un... La otra vez había dicho Messi que le gustaba el reggae, ¿no? No lo veo escuchando al Bordo. Pero capaz... Yo no lo veo del Bordo, te voy a bombarla ahí. Con tal de estar en el casamiento de Messi, te digo, no, yo no, si claro. Soy lo del Bordo, toco, no sé, cualquier cosa, te toco un reggaetón si quieres también. Quizás Messi los hace vos toca el tema que yo te digo, los Pablo Escobar, ¿viste? Los chalchaleros. Borracho, sí, ¿viste? Toca el mismo tema varias veces. Despacito, loco. Me lo imagino. No, haceme despacito. Pero yo toco rock, le dice Ale. No, haceme despacito. Hay mi casamiento. Bueno. Y si no, no gano el mundial, dice. Bueno, ya no lo ganaste todavía, pero bueno. Cuestión es que el Gordo se presenta en el Bartrix de Rosario, Salta y Caferata, 22 horas. Y ya es momento de pasar a la última fecha que tenemos para ofrecerles de lo que son los Top 3. De fechas para este fin de semana. Se nos va Pato. Un pulmotor para Pato. Bueno, cuestión es que elegí un poquito de reggae music. Me parece que valía la pena. Hacía falta un poco de reggae también en lo que son los Top 3 de fechas para este fin de semana. Y están haciendo un homenaje a Bobby Marley, como suelen hacer los muchachos de Non Palidece, compartiendo cartel con Culture. ¿Así? ¿Con quién? Culture. Culture, para Aaron usar Carter. Culture. Yo en realidad la conocí así, como Culture. Después me di cuenta que era en inglés. Capaz que era de acá. Culture. Ah, capaz. Puede ser, puede ser. Cool. Cool. Es como el hombre pie. Claro, que generó tanta discusión aquí entre nosotros y era el hombre pie, finalmente. Bueno, Culture o Culture y Non Palidece están haciendo un tributo a Bob Marley y lo están llevando por todo el Egipto. Están choreando con esto. A pleno. No, sí. De hecho, sacó un tema nuevo, Non Palidece. Un cover nuevo. Sí, sí, es la verdad. Es como que les cuesta sacar material nuevo a los Nompa. Ahora ya hace un tiempito que salió Activistas. Y bueno, ahora sacaron un nuevo cover como para promocionar de alguna manera estas fechas que están haciendo en homenaje a Bob Marley, como había arrancado en su momento haciéndose esos shows en el Luna Park, ¿se acuerdan? No. Bob Marley Festival, Day Festival. ¿Cómo? Ahí va. El Bob Marley Festival, Day Festival. Sí. Bueno, o sea, ustedes dos sabemos que no les importa porque no les gusta el reggae. Nunca les gustó tampoco el reggae. Si hay fasos, sí, dale, fue. Sí. Y por eso está bueno el reggae. Está tocando una banda. Ah, sí, faso. Oh, sí, dice. Sí. Me importa un carajo. Cuéntame, ¿no? Más. Bueno, está. Llena mi pipa. Yo quiero marihuana, decía el amigo Pomelo. Bueno, cuestiones que van a estar en la trastienda Balcarce 460 en Capital Federal, porque hay que aclararlo esto, ¿no? Hay dos trastiendas. Tenemos el de Capital y tenemos el de Montevideo. Ah, mira. Así que por si las moscas, aclaramos que es el de aquí. Entonces, el domingo a las 9, Culture y Non Palidece. Y de esta manera cerramos los top 3. Es de fechas para este fin de semana que he elegido yo. Quédate porque todavía hay más. There is a land far, far away. It's God that is above. Stand with I and say, there is a land far, far away. Y me cansé de cansarme, no fue por otario, ni fue por corsario, ni fue por amargo, ni bueno, ni fiel. Pues se morfa sin asco, la mejor miel, la mejor miel. Si me cansé de esperar, fue porque mi tiempo no curó ni una herida. Si me cansé de olvidar, fue porque el olvido es la pastilla suicida. Porque la verdad lastima solo el principio. Si me cansé de dormir, fue porque al sueño no lo sueño dormido. Si me cansé de asistir, fue porque asistiendo o no asistiendo siempre empezaron sin mí, sin mí. Si me cansé de obedecer, de ser correcto, me corresponde ser obediente a mi padecer. Oh, como muy profundo. Y Nanu me la estaba pudriendo, pero no escuché lo que dijo. Así que hablas, boludo, ese día. Ah, bueno, está sí. Toda pero podrida, Nanu, mirá los dedos. Ya no debería estaba estar podrida si tiró un pedo, boludo. Ya debería estar acostumbrada, ¿no? Van, ¿cuánto hace que me conté? 3 años hablando boludeces, por lo menos. Yo te diría que van como 32 o 31, más o menos, en realidad, hablando boludeces, desde que empecé a hablar, básicamente. Así que creo que es un buen momento para que vaya ingresando. ¿Quién? Aquí al ¿Dónde? Estudio, acercándose a los micrófonos. El Nanustin. Nanustin. Dale. Nanustin. Hey. Uf, loco. Hacía tanto que estaba con las dos completas que ya no me acordaba cómo era la letra. ¿Cómo era el canto? Era difícil. Estaba re complicado. Sí, yo tampoco me acordaba, ¿no? Bienvenida, señorita Nanu Wagi. Hola, ¿cómo están, chicuelos? Bien, con el Nanus Team completo. ¡Qué sí. bien! Una maravilla. Vamos, carajo. Estamos todos, hasta vino ermitaño. Talameo. Está también acá Abdel. Bueno, se me escapó ahora. Él no quiere hablar al bueno, final. Pero nada, justo eso pasa. También. Sabe que lo voy a llamar sí, para hablar y rajó. Falta el chanchi nomás. Bueno. Nos falta sí. el chanchi. La semana que viene estará haciendo la chanchada federal, como le pusimos sí. en sí. principio a su. A su columna, claro, la chanchada federal. Por ahora perdí algunas cosas. Y sí, hay que escuchar el programa por más que no venga, me dice, si podés escuchar la bueno. En New York no Ah, cierto, boludo. En Norteña, boludo, no llega estos programas pedorros que salen por internet, boludo. Bueno, bienvenida al Nanus Team, al aire de Pasar la Onda. Bueno, a Nanu González ya la hemos escuchado. Ha estado laburando como loca, suena el team, pasar esto. Bueno, entonces, tuvimos sorteos, niñas. Exactamente, hubo un sorteo de joda, fiestas delirantes. Fiesta Pluma E. Sí, delirante a. No sé si Pluma E, no fui nunca sí, yo. No creo. Bueno, Nanu sí fue a las delirantes. Sí, hace. ¿Cuánto fue? Sí, 2 semanitas. Se hace como que fue hace 1000 años, ¿viste? 2 semanas es. Ella vive la hora. Mucho. Aparte, cada vez voy llevando más gente. Con una amiga, después vamos con otra amiga. En realidad, te anotás por lista de cumple, pero pagás 100 pesos en vez de 130. Que es lo que sale. Son los sí, 30 para pagarle a Pato a algún chivo. Ya sube. ¿Por qué no? Bueno, la cuestión es que tenemos sorteo justamente para la fiesta delirante de este sábado con el Pepo y la Superbanda y la Real Alcaloide. Y tenemos ganadora que Yamila Iriel Blanco. ¡Felicitations! Pero ahí me tenés que dejar el colchón de palmas. Claro. Bueno, está bien. Pero bueno. ¡Felicitations! No, ya terminé, boludo. No entendés nada. No nos estamos poniendo con Juan Ignacio Miranda. Bueno, se lleva las entradas. Felicitaciones. Acordate de ir con DNI, por favor, por si las moscas. Por si llegás a cumplir años. Claro, por si ya, invitás más gente, llegado al caso, ¿viste? Alquilo sí. DNI. Claro. Ojo, esa no es mala, ¿eh? La semana de que cumpliste años o en el mes decís alquilo DNI para la joda. Lo se ponés viene ahí. Mi cumple, vamos todos preparando joda. Ahí está. Están todos está. Invitados. Todos invitados al cumple de Nanu, en la fiesta delirante. Copamos Palermo Club. Tiene bastante sentido. Bueno, Nanu González, es el momento de que te puedas despedir de la monada que estaba del otro lado y decir las palabras que tengas ganas de decir. Bueno, estuve ausente casi un mes. Hoy se cumplió un mes. Supongo que me habrán extrañado mucho, más o menos, así que bueno. Pero, pobre, sí. No, que se queden tranquilos que vine para quedarme. Bien, buenísimo que así sea. No, me quedo. Ah, se queda a vivir acá, boludo, toda la semana. No hay bondi, ahí paro. Te vas y volvés el jueves, ¿no? Mientras ellos discuten, gracias, Nanu. Gracias. Por haber vuelto. Nanu, quédate acá. Sí, ahí está, me quedo. Ya está ahí, ya dijo, sí, me quedo. Listo, bueno, se queda listo. Toda la semana hasta el jueves. Estamos justo hablando de los próximos cumpleaños, así que ahí se va a festejar. Se queda me voy a preparar la cama, chicos. Chau. Sí, vale, señorita Nanu González. Muchas gracias, Nanu. Y ahora es el momento de que comparta sus sabias palabras, su sabiduría extrema con nosotros. Ponele. La señorita Nanu Wagi. Bueno, nada. Estuve poquito hoy, pero ya falta cada vez menos. Termino el cuatrimestre y voy a poder estar en todo el programa. ¡Vamos! Y me fue bien en los exámenes, la puta madre. Aunque no termine todos, pero bueno. Queremos al Nanus Team completo, carajo. Queremos que apruebe los exámenes sí. también. Así que bueno, éxitos a todos los que están también cursando y que les vaya bien en sus exámenes. Y bueno, buena semana. Escúchenos el sábado a las 20. No, el domingo a las 22. ¿No? El sábado a las 22 horas. No, bullicio. Ah, no. Me bueno, confundí. ¿Cómo era? Los martes mundo bullicio y los miércoles retrato de Marte. Bueno, es un lío. Ahí va. Pero nos escuchamos nuevamente en vivo el martes a la noche. Ahí va. Ahí salió nomás. Sí, de esta manera se retira el. ¡Na Nusti! ¡Na Nusti! ¡Na Nusti! Así es, así es. Han estado en las redes sociales nuestro Nanus Team. Le vamos a mandar a Nanu Wagi una grilla, una brújula para que se acomode con los horarios. Pero bueno, la página está, que es www.pasalaonda.com.ar. Muy bien. Está atento, está atento. Yo te entiendo, te banco que te equivoques, pero no con el programa en el que estás vos también, ¿no? Como ¿pero que... qué? Cosas que pasan y pueden suceder. A veces la milanga se complica. Ten en cuenta que las condiciones que están en Anu también. Vos tenés que entender. Bueno, cuestión es que... Condiciones de esclavitud. Y la esencia de pasar a la esencia, somos así también. Vamos a hacernos cargo, un mea culpa. Se despide de la gente de Pasar la Onda, quien estaba muy atento para recién decirnos nuestra web. www.pasarlaonda.com.ar. Señor Leandro Morini. Nah, fide. Está bien, eso para demostrar que está atento. Él escucha web y lo dice. Putos, está bien. Estoy ciego, no sordo. Files. Bueno. Muchas gracias, un jueves más, compañeros, compañeras, a todos los radioescuchas y las radioescuchos, muchas gracias. Sí, ok, gracias Leo. Gracias, vamos, nos olemos luego. Está también con nosotros el ermitaño, el señor Abdel Guay, va a pronunciar algunas palabras de lo que escuchó. Pasaron a mover el culo, hijo de puta, vale, levántate un poco, que no te vamos a escuchar desde ahí. Bueno, tenemos un pibe que está medio falopeado, pero bueno, parece que es el hincha de River. No, pero, ojalá, boludo. Ojalá, dice. Bueno, está bien. Bueno, ¿cómo lo escuchaste? Falopeado, no sé. Ojalá lo hincha de River. Después. Yo pensé que no te vas a cambiar de bando ahora. No te vas a ir para la banda. Jugar a Libertadores, no, por lo menos. No, papá, me está cargando. Nosotros boludo. Vamos a jugar también, ¿cómo así que? De bando, boludo, no sé. Bueno, yo sé que sos del rock, yo sé que sos inteligente, que no te vas cuervo. A cambiar. No, boludo. Bueno, señor, ¿cómo escuchó el programa? ¿Qué te pareció lo que escuchaste del programa? Y igual que siempre, boludo. Bastante pete entonces, ¿no? No, pero me estaría contradiciendo con todas las otras veces. Es que todas las veces dijiste lo mismo, igual que siempre. Bueno, ¿cómo fue la primera vez? Vale la de la primera vez. Estamos haciendo boludo, el programa conmigo de conmigo no tenés que quedar bien, no hace falta, loco. ¿Cómo que? ¿Me tengo que sacar la careta, decís vos? Claro, boludo. No sé bueno. Ti, boludo. Sos un gil, Abdelo, ¿verdad? Que no te escucho mal, loco. Tomate la de eso es lo que pensás de mí. Boludo que sos. Bueno, se retira ahora de la pipa. A menos que tengas algo más para agregar, Abdel. No. No, me parece. Fue suficiente. Perfecto. Se despide ahora la voz femenina de nuestra mesa. La voz femenina de Pasa la Onda, la señorita Patricia Palazzo. Chao. Hoy estrenamos. La voz femenina. Hoy estrenamos cortina, pato. Sí, sí. Cortina no como ella. Que me la cagaron. No le gustó mucho nuestro canto. La patuleca. Y bueno, ya lo terminé cantando yo. Es que no es tan. Bueno, no le gustó a ella. No, tampoco es que me disgustó. Me da gracia. El hecho de que sinteticen todo así, ¿no? ¡La patuleca! Pero es que el riff te lo propicia. Está bien, está bien. Es lo que se viene. Si les transmite eso, me encanta. Para. Fíjate, estás para hacer canciones de moda. Claro. ¡Ay, qué bueno! Puedes hacer temas pop. Ahí está. Bueno, pero para, ¿no te gusta nuestra letra? Es una tuya. No, me gustó. Pero dale, todo eso. Pero hoy... sexual, ¿por qué no? ¡Viva! Viva el fin de igual, también. Pará, pero... Yo siempre tiro esas cosas, ¿no? Así, pero hoy vi una noticia que me consternó mucho, que fue la del jubilado que se pegó un tiro en el ANSES, sí. Y posta que me partió el alma y me indignó mucho. Así que, bueno, al gobierno y a todos los que se tienen que poner las pilas para que la gente que está en una situación extrema, más allá de si estaba depresivo o no depresivo, esa instancia en la que hay gente que decide tirar la toalla porque no te dejan otra... alternativa, es como bastante pedorro que el señor haya llegado a esa edad y haya terminado así, que se hagan cargo los que se tienen que hacer cargo de tanto de los ancianos, de la gente humilde y de todo el país. Así que bueno, eso. Comparto, 100% creo que estamos todos de acuerdo con eso. Gracias, Patito. A ustedes. Genia de la vida. Tiene razón, hay que salir a matar a todos los jubilados para no se suiciden más en los 11. Para que es. No manchen las escaleras. Sí. Exactamente. Y que fuera plata, vacunas para que se mueran los pobres. Así es, y los niños, ¿no? Obviamente. Sobre todo los niños. Sobre pobres. Todo los niños. Que no son las futuras generaciones de chorros. Así mátenlos es. A todos. Antes de que crezcan y echen raíces. Bueno, se despide ahora nuestro operador técnico, nuestro co-conductor, que hoy ha estado todo el programa con nosotros, el señor Juan Ignacio Miranda. ¿Hacía cuánto que nos hacía esto tanto tiempo? Pero bueno, está bien, no se pierde las costumbres. No, estás bien, sobreviviste. Sí, lástima algunos temas de internet, pero bueno, cosas que ya nos exceden. Esperemos que se pueda solucionar para la próxima, el próximo programa. Ok, ojalá, esperemos y me sumo. Sepan disculpar a los que estuvieron escuchando el programa en vivo. Tuvimos algunos problemas con el internet, chi, que se nos va y viene. Un amigazo. Y justo el jueves, o sea, andate en otro momento, conchudo. También lo hace los martes. También lo hace. Todo el mundo bullicio. Yo, para mí, hay una mano negra ahí en cuanto. ¿Sos vos, Abdel? Son los dedos de Nanu, claro. Son los dedos de Nanu, no sé, para mí viene de otro, viene de más arriba, viene de, como decía Pato, esa gente que controla nuestros destinos así como nos controla en realidad, tipo con marionetas. Para mí viene por ese lado. Para mí que es Nacho después de meterse los dedos en el orto. Ay, claro. Pero, ¿y se los huele? Se me quedan pegadas las cosas, los cables, ¿no? Claro, y eso hace que no haya internet, boludo, por favor, no caes más. Bueno, cuestión es que nos estamos retirando, se acaba el capítulo 306 de Mi Lado. Como siempre, agradecer a la gente, por más que lo diga siempre, lo siento de esa manera. Está buenísimo que haya repercusión del otro lado, que haya movimiento, ¿no? Ya sea cuando estamos en el programa, o mismo cuando hacemos las notas, o cuando subimos videos, o cuando sea que veamos algún movimiento del otro lado. La verdad que está buenísimo saber que todo esto no se hace al pedo, porque de alguna manera siempre fue la idea sumar un granito de arena para que construyamos, aunque sea un poquitito, una sociedad mejor dentro de lo posible. Siempre fue esa la idea. A ver, lograrlo, dicen que es imposible, pero yo soy de las personas que creo que de a poco podemos intentar cambiarle un poco la cara a este mundo, que no suele ser del todo agradable en muchas ocasiones, pero también tiene un montón de ocasiones bellas y hay que tratar de disfrutarla. Tratemos de ver esa mitad del vaso llena, porque si nos ubicamos en el vacío, vamos a andar bastante, pero bastante mal. Nos vamos a menos que sea la parrilla. A menos que sea la parrilla. Muy bien, gracias Leo por cagarme el final. Nos vamos. Se acaba el programa 306. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Nos vamos con música. Suena Intoxicados haciendo Necesito. ¡Chao!